El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada. Está de rechupete. Con este hermoso tema del señor Carpo Napolitano en versión de Luis Mississippi Robinson, que le quedó Mississippi por ser miembro de la Mississippi, o quién sabe por qué, si la Mississippi no se llama Mississippi porque él es Luis Mississippi Robinson. Pero en fin, recuerdo a Luis Mississippi Robinson, es más, vive por acá en zona oeste, tiene un par de lugares, y me acuerdo de cuando era chico haberle presentado a su novia. En fin, 28 de febrero... último día de febrero, porque febrero se termina acá. Mañana empieza marzo, mañana empiezan ya las nostalgias del marzo, diciendo, cualquier momento te arranca el otoño. El otoño arranca en marzo, ¿no es así? Hágame que sí con la cabeza, por favor. Sí, si es que sí. Sí. El 21 arranca el otoño, la estación por lo menos preferida mía. No sé de ustedes. Mi nombre es Johnny W, presentando el programa de número 128 de la Copa Derramada, segundo de este cuarto intento, después de tres fracasos consecutivos en los años que nos han antecedido. Este va a ser un año de éxito, me dijo Ludovica Esquirro mientras se afeitaba la chaco. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Johnny, realmente un gusto para mí compartir este momento, realmente para mí es un placer, es un honor. Buenas noches, Johnny. La verdad que para mí es un gusto enorme compartir este momento con ustedes. No solamente el placer de venir a este mi segunda casa, mi segundo hogar, sino también poder compartir con los oyentes esas cosas que nos pasan, porque nosotros aquí venimos a corazón abierto. Y a corazón abierto te digo, bienvenido al mejor programa de la Copa Derramada. ¿Lo definís de antes? Vos ya lo sabés. No, estuve haciendo un curso esta semana de definiciones. Entonces todo lo que yo vaya hoy haciendo, va a terminar siendo un programa espectacular. Entonces, todo lo que haces lo terminás siendo una definición. Todo es definición. Perfecto. Estoy en la semana de las definiciones. De las definiciones, que es muy importante, no es poco, la vida de definir. Que no es poco, sí. No es poco. Y no solamente definirse en las cosas importantes, que es fácil, sino definirse en las cosas más simples, me jode, que es lo más difícil. Que me jode mucho, por ejemplo, en el bar, que te hagan dos o tres preguntas de opciones. En el, o sea, bar. La primera te la respondo, en un bar, tipo café, en jarrito o cortado. Para listo. Un tipo indeciso, esa te la lo mata, lo mata. La segunda es azúcar o edulcorante, sí. Esa te la respondo. Y cuando ya me dicen, ¿querés una media luna, querés un tostado? Y ya me ya mato. Te pegaste. Y ya empiezo a decir, no a mí sé lo que qué es jode, lo que quiero. A mí, ¿sabes lo que me jode mucho? Cuando, por ejemplo, somos tres tomando café y uno toma un cortado, el otro una lágrima y el otro un café solo. Viene con los tres cafés y dice, por lógica, el café, ¿para qué? Porque somos tres. El señor, todos decimos, el señor, todos decimos. El cortado, el señor. Y la lágrima, pregunta, le pegaría pero de abajo un gancho. Porque, o sea, pero lo hace por una cuestión automática, porque ahí te das cuenta que el tipo no lo hace realmente preguntando quién lo toma, porque le importa un carajo quién lo toma. Yo, señor, digo, yo tomo dos. Yo tomo cortado y lágrima. El otro día me adelanté. El que toma café solo, sí, toma sí, sí. La lágrima. No, los tres son para mí, le digo, los tres son para mí. Pero el otro día agarré y me adelanté, y cuando deja los dos, cuando tiene el tercero en bandeja, le digo, no vas a preguntar de quién es ese. Y le dio como vergüenza, porque se dio cuenta que iba a preguntar. Porque está automatizado. Exactamente, no está personalizado el mozo. Es cambiado el mozo. Primero que ya no es mozo, es mesera. Y segundo que se recalienta cuando lo chifla. Pero ¿cuántas cosas tenemos automatizadas en la vida? Sí, a mí, por ejemplo, ¿qué decisión? Me vienen a golpear en la puerta pidiéndome. Ah, yo ya de entrada digo que no. Qué agresivo, y no hay que dejarse pegar. No, golpea la puerta, que te viene a ofrecer algo. De entrada digo, no tengo plata. Y después por ahí veo que es algo que me interesa. ¿Y lo corres? No, ya ahí me da vergüenza. Dije que no. A mí me cagan mucho los que venden los tender. Estoy esperando a ver si insiste. Si insiste, claro, por ahí vuelve. A mí me gusta, por ejemplo, no el que te vende los trapos de piso y eso. Me gusta el que te trae por ahí sillas de para el jardín, ¿viste? A pagar, o la mesita. El tender también tienen a veces algunos tienen sombrillas. Y le compraría. Pero siempre dudo, digo, no, este te la debe cobrar más cara porque viene caminando con todo eso encima. Y el tipo eso tiene un costo, o sea, no es lo mismo que ir a un negocio. No. Entonces para mí digo, porque agarra y te dice, son 30 pesos por semana nada más. ¿Y cuántas semanas son? 93. Y vos decís, ¿será caro? Porque no te da tiempo a sacar la cuenta. No, no podés sacar la cuenta. Te duermen, porque ahí está el secreto de la venta del tipo del callejero. Cuando dormirte, te ponen el burundanga, te duermen y te violan. Sí, yo muchas veces he zafado, pero hasta a mí me metían la mano entre las rejas con el pañuelo, que no sé nunca qué le ponen, pero cómo los duermen en los secuestros. Sí. Hoy apareció un lindo cachorrito en casa que ya le hemos encontrado dueño. Sí, por suerte, familia se dice. Sí, familia en el camino de la... Qué increíble, me encanta, porque nunca había habido una situación tan rica emocionalmente de que alguien que estaba buscando un perro lo tuviera yo, o vos en este caso. Claro. Fue tan impresionante la alegría de esa familia, de esa gente en recuperarlo, y vos ser el medium. Para que ella lo recuperara. Lástima, ¿no? Que no había poca recompensa. Plata. Sí, poca plata para mí. Sí, para mí lo de las dos coquitas de vidrio es poco por un perro, Thompson, decime la verdad. No es negocio. O sea, y en ese momento, vos cómo te pones en una situación dura de decirle, es poco por un perro. Porque ya ahí ya pasás al otro plano que es el del interés. Que en realidad el perro no lo trajiste vos de corazón porque la familia lloraba, sino a ver qué me daba. Exactamente. Abro línea y abro el saludo formal a todos los oyentes que están escuchando el programa del día de hoy. Ya está. No te caigas. No, porque me estaba pensando en otra cosa. ¿Qué iba a decir? No, estaba pensando en saludar a los oyentes y a los internautas que nos escuchan por www.fmmoreno.blogspot.com. Y vamos a saludar ahora a los que escuchan en diferido el programa. Sí. Ahora. Ahora. Pero saludemos. Ah, pensé que le decíamos eso para probar. No. Vamos. Ahora. Pero dale, saludemos. Pero repito, vos o... Yo digo ahora y vos saludás. Para los que escuchan en diferido. Dale. Ahora. ¿Qué tal todo lo que nos escuchan desde las ciudades vecinas? No, tenés que decir, hoy es viernes, hoy es sábado, hoy es domingo. No me escriben nada. Lo adivino, que soy el gurú. Le adivino el cerebro, le veo el cerebro, lo que dice. No me dicen nada que tengo que decir, porque me quieren quemar, me quieren prender fuego este brasilero. Va un saludo en vivo por cada día que lo escucha otro, porque viste, nosotros vamos los jueves de 21 a 24, pero hay uno que te lo escucha el viernes, por ejemplo. Listo. Hola, hoy es viernes, lindo día para tomar café. Y hay que tirar, ¿viste? Claro, y tenés que decir, por ejemplo, tenés que ver el pronóstico del tiempo para decirle cómo está el tiempo, pero del día que él lo va a escuchar. Sí. Y lo que pasó esta mañana, siempre algo pasó esta mañana, sí. Déjame también que mande saludos. El sábado estuvimos dando unas charlas en no puedo decir el barrio porque en realidad era en un evento privado, pero estuvimos haciendo... ¿Qué te reí, boludo? ¿Qué, no puedo hacer evento? La boquita, ¿ve? Pero se cagan de risa atrás del vidrio. Bueno. ¿Por qué no vienen adelante del vidrio y se me cagan de risa adelante? Se cagan de risa, los boludos. Se va a llegar tarde, ¿eh? Recién tomo el bondi. ¿Me llega? Siguen riendo. A no ser que mande los mensajes en diferido como la semana pasada. Bueno, saludos están hechos a todos los oyentes formales, a los seguidores, a los fanáticos, a los psicópatas, a los esquizofrénicos, amigos de la Copa Derramada, Lindo público. Hoy nos pueden... A los tumbados, como dice... Estamos comunicados vía Facebook. Vamos. Y vía un teléfono de cabotaje, que voy a dar el número. Sí, pero déalo 20 veces, Dani. Lentamente lo voy a dar. 20 veces. 1541-75-8304. Me lo voy a anotar. Dale. Decímelo de vuelta. 1541-75-8304. Teléfono de cabotaje que nos han prestado para que tengamos mensajes, porque hay algo que pasó con el chip, explotó el chip, que muchos van a explotar este año, muchos chips van a explotar este año. Este año es el año que explotan los chips. Yo lo que siento que ni la hablamos del hace. Meteorito que cayó en Rusia, por ejemplo. Son boludeces. Ni hablamos. Ni hablamos... Son boludeces. Ni hablamos de los enfermos de Rusia que sí. Lo tienen todo grabado porque tienen una cámara. El último dispositivo es que hay una cámara en todos los autos. Sí, pero eso para evitar infidelidades, Johnny. No, para evitar los avivados del seguro. ¿Lo qué? Los que se te tiran arriba del... O por ahí agarra y te filma. Por ahí, claro. Por ahí te filman, poner que te estás sacando tu propia rueda y denuncias que te la robaron. Y te ves vos. Todo el tiempo te están viendo. Eso es lo peor que te puede pasar. Cuando el otro te vio y vos estás contando algo que no es real y el otro, sin decirte que te vio, vos sentís que te vio. Entonces ya la mentira cada vez, como que vas achicándola cada vez más, como que te vas resignando y que estás terminando dándole la razón. Sí, sí, me vio. Me vio. Te vio. ¿Cuántas veces? Yo, ojo, que muchas de mis vacaciones las he pagado con las ruedas del seguro. Es un ejemplo que le quiero dar a la comunidad. A la juventud, sobre todo. A la juventud, sobre todo. Pero es una buena forma de decir. Alguna vez vamos a hablar de las trampitas que cada... Tampoco no hagamos todo lo logi, ¿eh? Despacito, lo vamos a hablar como diciendo, conozco a alguien que hizo... un amigo. Me contó que un amigo de un amigo. Sí. Bueno. El programa de este año, para aquellos desprevenidos que se están sumando, tiene varios cambios de los del año pasado. Para los que nunca escucharon este programa, se trata un poco de... analizar al aquel ciudadano común que pretende ser distinto, desnudarlo, deschavarlo, y también a los poderosos. Este es uno de los pocos programas que va contra todos los poderosos. Sí. No sé me si tiembla la voz cuando lo digo. No diga. Si no da miedo, no diga. No me diga. Da un cagazo. No diga, no diga más poderoso. Buscale otro nombre. Buscale otro nombre. Al establishment. Sí. Decía así. Si yo reencarnara, me gustaría reencarnar en el establishment. Qué lindo piropo que nos dieron hoy. Nos dieron un piropo. No sabemos si es lindo o feo, pero nos dijeron que le gustaría a esa persona reencarnar en nosotros. Ser como nosotros, dijo. En su clase social. Un linchera era. Era un linchera. Un linchera. Para mí lo engañé, yo ni tenía razón, lo engañé un poco por la camisa. Porque tengo una camisa un poco establishment. Y color café. Sí. La camisa café y, es... Y sobre todo que no me desprendí el botón, viste que... Café lágrima. Te da otra onda acá. Te da otra onda el botón cuando es abierto, te da como más atorrante, más cacho castaña te da. Y el acá el cerradito es más como más señor, más señorito. Sí, hay algo que lo engañé. Nosotros le dimos varias opciones diciendo, mirá que hay mucha gente mejor para reencarnar. Elegiste del puesto 150 para arriba. Mirá el Nokia que tengo. Mirá que hay mucha fachada acá, viste. Sí, después mirá, ojo que tengo esta samica, le dije en un momento. Mirá el agujero que tengo en el calzoncillo. No te equivoques. Elegí mejor. Te digo más, ¿no? Es cierto, salí a la puerta que tenés... 40 opciones mejores que esta. Sí. El que te corta el fiambre, ya está un par de puestos mejor ubicado que yo. Y no quiso. Lo pasó. Bueno, muchísimo tenemos de este programa del día de hoy. Vuelve César Cicciolini, esta vez devenido en doctor. Sí, nuestro columnista de deporte que viró, hizo un cambio de 180 grados. Piró. Y se convirtió en doctor en psicología. Dígame, licenciado, y le tenemos que decir doctor. Licenciado. Sí. Nuestro hombre solo que da consejos a todas las personas que están... Tiene programa propio. Pasando por esa instancia. Están los 59 segundos. No me acuerdo qué más había. Lo que sí hay, que ya nos tenemos que meter en la parte temática de nuestro programa. Ibas a contar cómo era el programa del año pasado y cómo es este. Claro, el del año pasado no era temático. Este es temático y tiene tema del día que lo desarrollamos de diferentes formas. Lo que otros prefieren callar. Nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar. Nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... la libertad. ¿Cómo has dicho? La libertad. ¿Cómo? ¡La libertad! ¿Puedes repetir? ¡La libertad! ¡Libertad! ¡Oh, la botella! Ahora quedó uno. Así como venimos repitiendo, el tema del día es la libertad y qué filosofales que nos tenemos que poner con el tema de la libertad, porque ¿quién es verdaderamente libre? ¿Somos seres libres? Si abordamos la libertad desde todos sus ángulos, sí, hay de frente, infinidades, de frente. Hay infinidades de libertades. Porque primero que el parámetro de libertad, creo que así como tenemos como un gen que tenemos cada uno, que no lo tiene otro, también tenemos como diferentes parámetros de libertad. No es lo mismo mi libertad que tu libertad, ni que de toda esa manga de hijos de mil putas que están atrás del vidrio. Sí. No es lo mismo. No tienen la misma libertad ellos, por ejemplo, en este momento de devolverme el insulto. Claro. De la que tengo yo. Entonces, pero mirá cómo te cortan. Sí, bueno, me cortan, pero ahora en un rato la libertad termina cuando paso la puerta y nos cagamos bien a trompada en el baño. Muy bien dicho. La libertad de uno termina cuando empieza la de otro, es... o eran los derechos. No, esos eran los derechos. Los derechos de uno. Bueno, no, pero también... la libertad es, para mí, termina la libertad a los 15 años. Hasta los 15 años sos libre. Pero después volvés a ser libre cuando sos viejo. Cuando vos pensás que no, porque dependés de mucho de otro. Pero para mí la libertad es casi como una mentira que uno se autodice que es libre. Porque, por ejemplo, vos agarrás y decís, yo tengo la libertad de no dormir en mi casa, por ejemplo. Pero vos mismo... una noche no vas a dormir en tu casa. Pero ya sabes que la segunda noche, ya eso ya no es libertad. Cuando te dicen, por ejemplo, la libertad de decidir, vos estás diciendo, pero uno no decide con libertad porque siempre antepone un montón de hay cosas. Hay condimentos. Hay personajes, hay toda una historia en esa decisión de libertad. Yo, para mí, el tipo que está totalmente en libertad está solo. Yo no creo que uno pueda tener libertad. Me gustó esa reflexión, la verdad que... Y le vamos a preguntar al hombre solo. Se lo podemos preguntar totalmente más adelante porque lo vamos a abordar desde sí todos los puntos de vista. Porque el hombre que está en libertad, pero llega un bueno momento que hasta se aborrece su libertad, porque el tipo casi pasa a ser un egoísta, creo. Cuando uno totalmente hace, decide y piensa en libertad, termina siendo un egoísta. Es no tener en cuenta... ¿sí? Que están todo un montón de componentes en esa decisión, que no es solamente yo y mi libertad. ¿Libertad es correr desnudo en el mar? Porque viste cuando te hablan de sí libertad, vos sí la primera imagen es correr en bola en el mar. Sí, o libertad, por ejemplo, también dicen irme al medio del campo, al medio de la nada. Una fiesta loca, pintamos una oveja. ¿Eso es libertad? No sé, pero es una fiesta loca, te dicen, ah, mirá qué fiesta loca, pintamos una oveja. No, ¿sabes? Cuando a mí me jode, por ejemplo, cuando te dicen, movete con total libertad. Y bueno, voy y me meto en tu pieza y me acuesto en la cama vestido. Sí. ¿Y me vas a dejar? Sí. No, vas a decir, loco, acá no. Entonces no me digas, movete con total libertad. Decime, movete con total libertad. Dentro de los parámetros de que sos un invitado. Exactamente, entonces no me estás dando libertad. Claro, porque por ejemplo, a vos te dicen, movete con total libertad, pum, me hacen el living. Claro. No, está el baño. Bueno, claro, movete dentro de lo que es entonces la arquitectura haceme, de una casa. Entonces haceme una cantidad de puntos que incluyen la libertad que vos me das. O por ejemplo cuando te dicen, tenés la total libertad para decir lo que quieras, pero no hables de religión. Entonces tengo el 99% de libertad, sí, no tengo el 100%. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, o por ahí te sugieren que de tal cosa no hables. De eso no hablemos, mejor. Pregúntame lo que quieras. Sí. Pero de eso no hablo. Eso no. Pregúntame lo que quieras, pero no te voy a contar nada de lo que pasa en mi pareja. Y vos no. te encontraste para que te cuente eso. Recuerdo pocas personas en mi vida haberme cruzado y decir, esa persona es libre. Porque estuviste mucho tiempo en casero y en devoto. No, saquemos la libertad de... Esa es otra libertad. Sí, esa es otra libertad que sí ahí... Digo también, esto que hablábamos antes de el que quería reencarnar en nosotros, ahí está por comparación también. Nosotros estamos hablando de libertad porque estamos afuera. Quizás para alguien que está dentro de una cárcel, la libertad de afuera es muchísima libertad. Es más, lo tienen que ir llevando de a poco porque es demasiada libertad. Pero no lo llevan de a poco. Él abre el portón y le pega una pata en el culo y se tiene que tomar un taxi, no tiene ni un mango. No lo llevan de a poco. Pero te vas mareando, viste, sí, un poquito, porque es mucho de golpe. Aunque es lo que debería ser, pero es mucho de golpe. Sí, pero ahora yo te digo una cosa, vos decís la libertad pero del preso. Comparativo. Sí, es comparativo. Libertad del preso. Es comparativo. Seguramente una persona que lo tienen cagando en su casa, en una relación de... ¿De pareja o de padres? De pareja o de padres. Que cuando se van los padres se siente libre. O cuando se va la persona que lo tiene tan atado se siente libre. Sí. Y se siente demasiado libre. Claro. Y no sabe qué hacer con eso. Porque no lo conoce. Te voy a decir una cosa. Todos los actos de libertad... Increíble. Mirá lo que te voy a decir. Esto lo escuché el otro día. Lo escuché en el gráfico. Todos los actos de libertad... ¿Qué gráfico te habla, vos? Sí, porque ahora lo escucho por la computadora. No, ahora no hay más papel. No puedo ver nada. El gráfico también. El gráfico dijo: todos los actos de libertad conllevan una consecuencia y un sufrimiento. Poneme voz de gráfico. Todos los actos de libertad. Porque es Juvenal. Sí. O Proiedro. Bueno. No, dijo así el gráfico. Y tiene razón. Poneme otra vez la de lo magnífico. ¿Cómo dijo? No me acuerdo, bueno, después escuchalo. Que todos los actos de libertad tienen, por consecuencia, un costo y un sufrimiento. No sé si es, pero era parecido. Sí. Pero no me ayudan los de allá, se bueno, arriesgan. Pero es verdad, es verdad. Bueno, entonces yo digo, por ejemplo, un tipo que agarra y decide liberarse de sus padres que lo tienen oprimido, que no le dejan hacer nada, que el tipo vive con los jogging y las ojotas y pantufla con el jogging hasta el ombligo. Y un día decide liberarse de eso. Dice, no, yo no quiero vivir más así. Quiero ser libre. Se va a otro lugar. Sufre. Sí. Porque vivió toda una vida que no estaba preparado para poder hacer eso. Entonces, la libertad, como dijiste vos, uno la tiene que ir tomando como a cuentagotas. Es como, por yo ejemplo, no cuando... Eso. Sí, vos dijiste eso. Poneme la grabación. Volveme para atrás. 21-23. Vos tenés vocecita que te están... La libertad es en cuentagotas. Ahí está, poné. Estoy podrido de las cámaras de seguridad. Es así. Vos fíjate, por ejemplo... Las cámaras de seguridad te sacan libertad. Totalmente. Te sacan libertad. Es cierto que existen las cámaras de seguridad en nombre de hoteles. La seguridad te están sacando libertades, pero... Lo que pasa que también no era normal que, por ejemplo, uno en la calle pillara. Pero ¿y dónde querés? ¿Vos tenés baño químico por todos lados? Si aparte... Ir a pedir un bar, vos te estás pillando. No, el bar no te deja entrar. ¿No te dejan entrar? Sí. Decí que está la M y las estaciones de servicio, pero la mitad de las veces que va, está lo están limpiando. No, o está en reparación, o es una excusa. Sí. Pero me gusta que me digan eso y no que me digan no podés pasar. Sí. Me gusta más que me digan está en reparación a que me pongan el baño es exclusivo para los clientes. Las veces que yo he tomado o comido cosas en una estación de servicio o en un bar solamente para ir al baño... Y que eso me provocó lo segundo, porque casi siempre es café, bueno, y el más chico. Estamos hablando como de como sabe que vas al baño, te lo dan para que te haga mierda. Yo. Una de las grandes libertades que no tiene el ser humano es el hacer las necesidades escatológicas, o las necesidades básicas, en cualquier lugar. Como lo tienen las libertades que tienen las mascotas, los perros. Los animales. Que se las sacamos con el diario mojado, con el trapo mojado. Que o una pata en el culo. Sí. Pero el perro callejero tiene la libertad de, en cualquier lugar, pop, levanta la pata, pilla. ¿Podemos hacer tres rankings, tres puntos de libertades? ¿Cuáles serían las libertades más necesarias del ser humano? ¿O la que vos más necesitarías? ¿Qué libertad necesitarías si no hay, por ejemplo? El pillar es... ¿Que nadie diga nada? Para mí es... Te estás pillando, loco. Hombres y mujeres estamos hablando siempre, ¿no? Hombres y mujeres. Bueno, Tereso, te la escondela un poco más. No, que no llegue al bueno, pero vas a lugares pero, donde vos fuiste que hay. Pero pará. ¿Y por qué no ponen inodoros, por ejemplo, en las esquinas, como ponen los tachos de la basura? Sí. Un inodoro. Sí, total, uno sin sabe. Tapar. Uno sabe taparse. Sí, uno sabe para dónde ponerse. Y aparte uno sabe la distancia del que viene caminando, si llega a terminar de pillar o no. Sí. Porque ya sabes, por ejemplo, si no cruzó la esquina, llegás a terminar. Ahora, si ya subió el pie en el cordón de tu cuadra, sabes que no llegás. Te matan los autos porque te aceleran. Sí, no, y lo feo también es cuando no llegás, y por más que te dé vuelta, ya la posición del cuerpo ya se dan cuenta de lo que estás haciendo. Pillar, hacerlo primero, orinar, mear, como quieran decirle. Pis, estamos hablando de una necesidad que... tendríamos que tener más libertad para poder hacerla, que no debería ser contravenciones, sí, tampoco para hacérselo en el, en la, la vidriera del local, ¿no?, de alguien. Pero el arbolito está para eso, le hace bien. Sí. Yo te voy a decir una que es hasta social, lo que te iba a decir, porque me bajaron línea de la radio y me dijeron que tengo que decir algo social. Sí, bueno, y que también hablemos del tema de sí, género. Está, si ves a una mujer sí, sentada en el árbol, no está te, bien también. No te tiré en el piso a ver si la ve de abajo. No. Está bien, dejale y no miré, porque vos sí, no le estás mirando el tamaño sí, al pero hombre, ejemplo, que está en el árbol. Sí, no, bueno, ese, pero uno mira. Ese está pillado. Uno mira, ¿verdad?, por ahí. Cuando pasa, si pasa el auto, mira. Mira si se limpia. Sí. Te digo una cosa, tendría que haber más cantidad de autos abandonados en la calle para que uno pueda llegar a ir al baño cubriéndose con un auto quemado por ahí. Si hay tantos autos tirados en todos los depósitos de la policía, ¿por qué no lo usan para esas cosas? Que distribuyan por todos lados autos quemados, chocados, sin rueda, para que la gente ahí atrás se siente cómoda, Johnny. El auto quemado va mejor para el baño que el, que el aparte, árbol. Aparte, si está quemado hace poco, sí, junta poco olor. También, porque también. Porque el quemado ya es mucho olor. Claro, te tapa toda la, todo lo cloacal, te tapa. El óxido, todo. Una bueno, de las cosas que yo te pediría como libertad... Déjamelo picando. Sí, te lo dejo. Ver. Sí, te lo dejo picando si llegas a pillar un árbol. Déjamelo picando. A ver, ¿qué te gustaría? Que podamos dormir donde querramos. Dormir. Sí. Que, por ejemplo, a vos te agarres sueño y tengas un lugar a donde quedarte a dormir. Par de horas. Pillar y dormir son esas cosas. Son esas. Pillar reales. Suena feo, porque es muy pillar. Ir de cuerpo, decís. Pillar es horrible. ¿Ir de cuerpo? No, ir... Es de los 70. Es ir de cuerpo. Horrible. Orinar, hacer pichín. Pipina, orín, el orín, orín, etcétera. 30 minutos ya han pasado las 9 de la noche. Repetimos el número de teléfono para que nos digan cuál es su libertad. Por ejemplo, la libertad preferida, la libertad que tendría que existir para que seamos seres libres. 15-41-75-83-04. O al Facebook de la Copa Derramada, 23. Me quedo... No soy libre de eructar si tengo un provechito, ¿eh? Esas son otras cosas. Volvíamos con un... Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No sé, la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta, vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. No, cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. Sí, buenas noches. Mi nombre es Diego. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Cómo te va, Diego? Diego, me dijiste tu usted, nombre. Usted, buenas noches. Sí, mi nombre es Diego. ¿Usted sí. es titular? Sí. ¿Me podría dar los tres últimos números de documento, por favor? Sí, el tema es que te llamo por necesito una... Necesito también saber su número de cliente. Le agradezco su atención. ¿Tan rápido? Necesito su número de documento. ¿Usted es titular? Soy titular. Para su mejor atención, necesitamos los tres últimos números de su documento. 269. 269. Apriete 1 si es correcto. Y 2 si es incorrecto. Número de cliente, señor Gómez. 269. No, ese es el número de documento. Es el mismo. Gracias por comunicarse con Telefón Argentina. Mire, tengo un problemita con la factura, ¿viste? No me estoy está para ayudarlo. No me está llegando la factura y la verdad es un problema porque... Es un problema, señor Gómez, que ya lo dejo en línea un segundito, se lo sigo. Señor Gómez, disculpe la tardanza, disculpe las molestias. ¿Qué tal? Ya está solucionado. ¿Puede decirme su... ¿Usted titular? Soy titular. ¿Puede decirme sus tres últimos números de documento, por favor? 269. Señor cliente, señor Gómez, ¿sí? Sí. Señor cliente. Señor cliente, nosotros... Es una categoría especial que tenemos, que es para los clientes que realmente están día a día con teléfono. Bien, señor el Gómez, tema de la factura, ¿no? Sí, ya está solucionado, señor Gómez. Lo dejo un segundito con una encuesta y en minutitos nada más lo atiende en el sector, ¿sí? Una encuesta, sí. Ya está solucionado, usted me dice. Buenas tardes, señor. ¿Sí? ¿Usted es titular? Soy titular. Último tres números de documento. 269. Mi nombre es Diego, señor. Buenas noches, señor Gómez. ¿Por cuál es el motivo de su llamada? Es por el tema de una factura. ¿Lo puedo dejar con el sector? Sí, por favor. Buenas noches, mi nombre es Diego, estoy para ayudarlo. ¿Usted es titular? Soy titular. ¿Me da sus tres últimos números de documentos? 269. Señor Gómez, señor cliente, es un gusto para mí atenderlo. Vamos a pasar al test. Muchas gracias. Ah, menos mal. Buenas noches, mi nombre es Diego. ¿Usted es titular? Soy titular. ¿Me das tres últimos números de documentos, por favor? 269. Señor Gómez, buenas noches. ¿Frío o calor? Frío. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Azúcar o sal? Sal. ¿Cuál sería el lugar donde a usted le encantaría poder tener una cita de amor? ¿Sabes qué? Siempre pensé eso. quizás en el mar, comiendo algo salado. Señor Gómez, quiero aclararle que usted es una persona en riesgo 8. Quiero decirle que usted está detrás del amor, está tratando de llegar a lo más profundo del amor. Así que le pido por favor que en breve nos vuelva a llamar. Che, señor, ¿y mi factura? Pero pagale, dejate de romper las pelotas. Atención al cliente para todos. Y todas. Si está conforme, marque 1. Si no, vuelva a llamar. 0303456. Pa' olvidar los dolores, pensó en caricias pa' no ver la traición. Abrió las paredes a mazazos violentos, con el último aliento de resignación. Y así se marchó yéndose para el cielo, un vasto horizonte que no tiene suelo. Jugó el descenso, parado muletas, rodó la ruleta y perdió la ilusión. Mensajes que nos siguen llegando al teléfono de cabotaje, Johnny, que es 15 41 75 83 04. Dice: buenas noches muchachos, un gusto volver a escucharlos, no sabía que habían empezado. Les manda un saludo enorme Néstor de La Perla. Perla de ser es barrio, ¿no? Perla es barrio. ¿No es Perlita? Perlita puede ser. Para mí vive más arriba Néstor. Pero bueno, es más señora. Perla es más señora, sí. Perla. Es lindo nombre Perla, ¿eh? No sé Perlita, si le pondría una nena porque la mato. Hay que entrar más encariñado con Perlita por ahí. Bueno, un saludo a Néstor que nos escucha. Mensaje desde La Perla Perlita. Al Facebook más. También, La Libertad, estaban hablando ustedes. ¿Sí? Dice La Libertad que está, es el tema del día, La Libertad. La libertad de tirarse un pedo en el tren y que nadie se dé cuenta de quién es. Qué literario, ¿no? Me gusta este tipo de público, ¿no? Que sí, va, seguro que lo escribió en la biblioteca. Viene a lo necesario. Porque también te dicen que si no lo largaste hace mal. Sí, no sé si es cierto, para mí eso los dicen los que habitualmente lo hacen. También llega al Facebook, Libertad es un martes a la noche, música fuerte, en sleep. ¿En sleep? En sleep. ¿Te costó porque...? En sleep, es hombre. Es raro. Se ve que es hombre. O por ahí es una mujer, porque no me dice quién es. Sí. La libertad de andar desnudo por la casa es una linda libertad. Es una linda libertad. Es una libertad que te hace bien. Es una libertad que sea que a vos te forme como persona, pero te hace bien. Fea libertad es dejar muchos platos acumulados. Sí, eso ya es ¿cómo se dice? Desiderio. Fea libertad. Saludan los muchachos que pasan en la esquina, pasó una banda re loca, linda. Sí, ellos que, no que caminan en libertad. Sí, se los ve caminar en libertad. Sí, por ahora, porque creo que en la esquina ya están los bomberos, ya lo buchorean y le caen minutos patrullas hasta Toyota. La esquina. Sí. Seguimos. ¿Con qué seguimos? Me preguntan. En cualquier momento suena la chicharra, olala. En cualquier momento suena la chicharra, olala, porque lo que teníamos para ahora no está. Así que está en el bondi y no va a hablar desde el bondi. Pero la respuesta. Qué móvil de mierda. Estamos esperando el movilero. Me gusta hablar con mala señal. Mala señal. Me gusta que se entrecorte. Hay que llamarlo igual. Llamalo y me gusta que se entrecorte. Llamalo. Llamalo y que no le digas nada. Sacalo al aire. Me gusta que el movilero se la juegue y se la banque, loco. Porque para eso son movileros. Sacalo al aire directo. Yo me acuerdo cuando a mí me tocaba ser movilero en el 501. Había que tener uno a huevo. Huevo había que tener. No era acá cuestión, ¿eh? Hola, gente. Me gustaría tener la libertad de mandar al carajo a quien se cree. Con la libertad de decirme lo que se le cante. Ese sale. Sí. Le veo de vuelta. Mandar al carajo a quien se cree con la libertad de decirme lo que se cante. Es un choque de libertades. Sí. ¿No? Es como una pelea entre libertades. Libertad Lamarque, Libertad Legrand. No, pero lo que yo me parece. LeBlanc que... era, ¿no? Sí, LeBlanc. LeBlanc. Lindos pechos. Lindos pechos. Me gustaría que ella también. Esa sale. Es profundo, antes escribió Fran, voy a decir el nombre porque creo que no. No sí, sí. ¿Y Viviana Yvonne Schoenberger no escribe? En un ratito, vení, Vivian. Lo que te quiero decir es que es mucho más profundo lo que plantea ella. Que ya es casi. ¿Qué dijo? Te pone el contestador en el mobilero, estamos mal. Estamos mal, o sea, si tenemos el mobilero que propios empleados. No nos atienden el teléfono, ¿para qué mal. Pagamos? ¿Dónde claro, estamos gastando? Estamos mal. Descontar el día, descontar el día. Y la radio va a estar de acuerdo. La radio me va a acompañar en esto. Descontar el día. Pregunto a la gente, te pregunto a vos, Michelle, sí, antes de volver a meternos en el tema de la libertad y darle un enfoque por ahí más preciso. Sí. ¿Sí? Sí, más igual, contenido. Sí, sí, sí. Igual es como que abrimos un surco, siento. Sí, porque es la libertad es así amplio. Ahora lo vamos a ir acotando porque no es la libertad de hacer lo que se me canta. No. Ahí está el problema. Y ojo que dos de los puntos de libertad que planteamos un poco tiene que ver con hacer lo que se me canta. Pillar en la calle no está bien. Entonces no pidamos como libertad que pillemos en la calle. ¿No? No. Y dormir tampoco. Y no te olvides que... Siempre hay que volver a casa, Johnny. Siempre hay que volver a casa. Pero el pillar, siempre. Los perros. ¿Eh? El monte. ¿Monte qué? Montar cualquier raza, cualquier color, esta cosa de... ¿Estás alzado? ¿Alzado? Como los perros en la calle. Y los perros tienen libertad. Sí, tienen... y aparte no tienen vergüenza el perro. Y ahora están las campañas de castración por todos lados. Pero eso porque para mí son por la gente, porque a la gente le da vergüenza, no al perro. Si al perro no le importa, ¿no? El perro agarra y mira para otro lado. Pero la gente siente esa necesidad de coartarle al perro. Pero para mí también, ¿sabes por qué? Por el tema de que los perros no tienen de a uno. No son como los humanos. Ponele, si vos en la calle te montás cualquiera, a lo sumo uno más somos. O ponele un mellizo. Te tiro una buena libertad. A ver. Hacer mucho ruido comiendo. Sí. Comer como un desesperado. Hasta... Sí. El eruto en la mesa es libre. No, no sé. Es un asco. Es un asco, es feo eso. Eso me lo hacía mi abuelo y él decía porque él. Eso quiere decir él que era de Perón. ¿Eh? Eso quiere decir que me gustó. No, pero... como que es un gesto como de agradecimiento a quien cocinó. Y es lo que acabo de decir. ¡Lo hace! ¿Te das cuenta por qué nos peleamos, nos cagamos a piña en los baños? ¡Lo hace! Te pregunto quién lo hace. ¿Quién lo hace? Jay Thompson. No lo saludamos al señor Mariano Thompson. Buenas noches. ¿Por qué lo vas a saludar si se cagaron de risa cuando dije que había un evento, Johnny? Y, pero si ese... no respetan a las estrellas de la radio, no hay que saludarlo. Eso es toda la gente de producción que está acá. No, pero no se reía. Metía, no se reía. Él se mantiene fiel a nosotros, el señor Mariano Thompson, el operador de esta nave. Una Le damos la bienvenida al señor Mariano Thompson. Muy buenas noches. Mirá la gente. Una hora tardaron en darse cuenta de todo guacho que estaba, loco. Una hora tardaron. 46 minutos. 14 minutos faltan para las 10 de la noche y te pregunto a vos, Thompson, a vos, Michelle, hoy dentro de un viaje muy reflexivo que tuve en el colectivo, la verdad. ¿Cuánto dura un viaje en colectivo para reflexionar? Ponle. ¿Cuánto tarda uno en ponerse en función de reflexionar? Mira, la reflexión tiene que ver con que cuando uno se cree que es un vivo, que encontró el colectivo adecuado y está en Márquez y Panamericana, y se toma un 203 diciendo... Este me deja enfrente de mi casa. Dice. ¿Cómo nadie se lo toma? Yo todo esto. Está vacío, dice. Está y hace escala. Chivilcoy, Mar del Plata, y después va Rosario y después Moreno. Claro, uno cree que todos los otros 70 que están en la otra cola son estúpidos. Están 70 en una cola y yo solo parado en la primera fila y subo yo solo. Ah, vi un bicho amarillo, lo vi de espalda, no vi el cartel. Claro. ¿No sospechaste cuando el tipo le te pregunté, dijo, no pagué, no sospechaste? Le pregunté, ¿Moreno? Sí, me dijo Moreno. Sí. Pum, me subí. Arriba. Mierda, había, pero... No te dijo todo lo del me medio. Me llamó la atención cuando vi la azafata. Claro. Dije, esto va a tardar un rato. Pará, y aparte arriba de tu asiento había un pullover... Había remera, porque te va cambiando también el clima a medida que para llegar. Miércoles, bueno, ese fue un viaje reflexivo. Qué raro que no te se metió cuenta. Por todos los barrios habidos y por haber, se desvió todo lo que pudo desviarse. Porque a donde no fue, no hay rutas. Claro. No le erraste a una. No le erraste a una. Si no fue el colectivo, si no pasó por tu casa ese colectivo, ahora, ¿por es porque uno, no tenés buena calle? ¿Por qué vos no tenés la decisión o la libertad, ya que estamos hablando de libertad, de cuando arranca decirle. No, yo me bajo acá. No, flaco, anda derecho, le tendría que haber dicho. No, doble más. O si no, decirle, loco, ibas a Moreno, pero no me dijeron que tardaba 7 horas en ir a Moreno. No sabía. devolveme a mi lugar de origen que me tomo el que corresponde. Si sos un servicio público, sos un servicio de transporte, gira en U, 6 cuadras son, pero déjame donde de vuelta para que no me dé, ahora no tengo oportunidad. Yo hoy creo, me hicieron lo mismo en el Carrefour. Yo creo que si yo le decía, llévame Moreno rápido, sí, me aplaudía a toda la gente, porque todos se bajaron en Moreno. No bajó nadie en todos los lugares donde paraba. Y todos iban diciendo, y yo pensaba que los otros 70 eran unos pelotudos. Todo estaba muy bien. Sí. Te digo una cosa, a mí en el Carrefour me hicieron lo mismo, me coartaron mi libertad. Porque me cobraron una cosa que no valía en la góndola, me la cobraron. La pagamos y cuando salimos me dice que no me pueden devolver la diferencia, que tengo razón, pero que no me pueden dar la plata. Entonces yo dije, yo soy un rehén de él. ¿Sabes qué hice? Tuvimos que volver a entrar a comprar algo por ese importe, porque me dio tanta bronca que dije, no le voy a dejar esta plata. Me dice, si hubiera reclamado en la caja, le devolvían el importe. Y, pero usted, ahí en ese, te hablo de usted porque tendría pegado. Yo fui mucho tiempo cajero de Carrefour. Sí, puto. Vos lo que tenés que hacer ahí es llevarte 2 o 3 productos. Matones hay que llevar. Y tomárselos al costo a ellos. Porque si ellos no te quieren tomar a vos, devolver la plata, vos se lo tenés que tomar al costo. No, ¿y cómo lo que sabe? Le vale una público. Lista de costo. Calculá. O sea, ¿cuánto monede un Mortimer? Es un ¿cuánto calculá? Vale. Vos le sacás, ¿qué tiene? Un 40% de ganancia a ellos y le sacás el 40%. ¿Y pero cómo lo pasás? Ahí vas preso. No, ahí vas vos, preso. Vos, le suena la chicha, mirá, y vas preso. Yo te devuelvo esto, pero me llevo estos 3, porque para mí el costo tuyo son estas 3 escaleras que me llevo. Sí, 3 escaleras, ¿por qué? Ponele, por un paquete de pañal. Más ponele, o menos, más o menos por el costo. Pero te digo una cosa, ellos se equivocan y vos pagás. O sea, él se equivoca que la máquina le registra otro precio. Y vos tenés que pagar ese costo de su equivocación. Nunca te olvides de esto. A ver. Te lo voy a decir así. Bájale un poquito la música porque me lo quiero anotar, Thompson. Siempre. Cuando otro se equivoca. Siempre cuando otro se equivoca. El que paga sos vos. ¿Sabes que había un cartel de Carrefour que decía en la entrada, decía 15% en carnes y leches? ¿Y qué decía la política de leche? No, y al lado decía, siempre el que se equivoca, el que paga sos vos. Pero así siempre, que, siempre. O sea, vos. En todos los casos no. Generalmente no está... pagás tanto cuando te equivocás vos, sino cuando se equivoca el otro. Los peores choques, ¿qué pasa? El otro tuvo la siempre, culpa. Siempre, siempre. Pero ¿sabes cuál es la política de estos lugares? Es poner a alguien, que casi dentro de poco lo van a hacer hasta por teléfono, te van a cobrar. Es poner a alguien en el cual vos dudás en decirle algo, porque sabes que no es realmente quien tiene la culpa de eso. Simplemente él es una herramienta que tiene que poner la cara y decirte esto. Es así. Entonces la bronca es que no hay nadie a quien uno se puede dirigir e insultar o enojarse. Porque ¿de qué vale enojarse con la cajera o con la que te tiene en el mostrador? ¿De qué vale? Solamente la descarga de uno. Solamente eso. Me gustaría que igual de todo esto sí, quede un mensaje, quede algo que... Dejemos algo en limpio, ¿no? Sí. Estuvimos hablando de las libertades, estuvimos hablando de los errores que tiene uno. Del abuso de la libertad también. De los errores del otro. Y de cómo paga uno siempre los errores del otro. Entonces me gustaría que los jóvenes, los más chiquitos, los abuelitos, los adolescentes, los abuelitos, los que no se aguantan el pichín, puedan recibir un mensaje. Michelle, por favor. ¿Sabes que iba a decir algo re bueno y me olvidé? Pero la puta madre. 8 minutos faltan para las 10 de la noche. No se olviden que hoy tenemos el National Moreno Geographic que se ha sorteado y tenemos el chimango analizado por los antropólogos, biólogos, pipiólogos, porque es pasado. Geólogos, pipiólogos de Moreno, sí, gente de Moreno, gente invitada vecina, gente de acá, invitada de otros países. Y cuando decimos Moreno, por ahí nos estamos ampliando mucho, porque es gente de Trujuy, es gente de Cuartel Quinto. Pertenecen a Moreno. Es gente de San Carlos, pero es gente que tiene mayor pertenencia que Moreno. Sí. ¿O no? Vos que sos de La Perlita, vos que sos de Trujuy, sí, ¿decís soy de Moreno? De Cuartel Quinto. No, soy de Cuartel Quinto. Quinto decís. Son grupos de pertenencia. Moreno es como Roma. La República es Moreno y todas son nuestras provincias. Ya vamos a dar el listado de todas las provincias que nos escuchan por nuestra repetidora. 7 minutos faltan entonces para las 10 de la noche. Suena música en FM Moreno. Se viene la fiesta de FM Moreno del lanzamiento de la programación del 2013, en donde vamos a festejar y esperando antes que llegue el otoño, se despide el verano en una fiesta en el Churqui en FM Moreno. Te tiro así, ¿eh? Te tiro de todo. Te tiro cosas de Badía, te tiro cosas de Juan Minujín. Sí, cuando conseguimos a alguien que nos tire la voz. Todos los días de sol. Busca las estrellas, quédate en Escorpio, justo bajo Antares, y la luz de la mañana derrama su belleza. De sol, todos los días de sol. Prefieren callar. Nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar. Nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... ¿Cómo has dicho? ¿Cómo? ¿Puede repetir? Si de libertades estamos hablando de que estás escuchando la Copa Derramada en su programa número 128, el segundo de este cuarto round, este cuarto intento después de tres fracasos rotundos, pero no por eso... Hemos bajado los brazos ya. No, no hay que bajar los brazos. Jamás. No, no te des por vencido ni aún vencido, no te des... Sí, sí. Realmente hemos recibido mucho el apoyo de la gente en la calle para que podamos seguir, porque este ha sido un año muy difícil para nosotros desde lo profesional... Sí, pero sin embargo acá estamos. Y no me quiero victimizar, Johnny, porque me fue sensible. Pero te estás victimizando. Sí, pero me quiero victimizar, sí. Sí. Las negociaciones han sido arduas para que podamos continuar. Un minuto ha pasado apenas de las 10 de la noche y por suerte la producción ha trabajado incansablemente en solucionar estos temas técnicos, de la tecnología, técnicos. Los problemas técnicos que nos estaban... padeciendo, te iba a decir, padece un osito. Aquejando. Así que el móvil está ya de regreso con nosotros, de regreso después de una semana, porque claro. Hoy no estuvo, entonces es la primer salida del móvilero Jesús Catedral. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, qué César bien. Y Mónica. Gracias por darme esta oportunidad en Radio del Plata. No sabía que habían cambiado de horario. Pará, ¿decís vos? ¿Es el de siempre? ¿O le digo yo? ¿Es el de siempre, no, producción? No, ¿es el de siempre? ¿Es? No somos César y Mónica. Es el otro. ¿Cómo? El otro el currito. Otro laburo. El otro currito. El otro laburito que tenés en la noche. Johnny, Michelle, un gusto para la Copa de la Ramada. Qué suerte que no hay delay hoy, Jesús. Ha habido algunos problemas. No estuvo la respuesta inmediata porque precisamente estábamos entrando en un lugar en el cual uno es revisado intensamente, porque estamos con una persona que está presa. Me parece que es muy interesante un reportaje con una persona que está privada de su libertad, privada como corresponde de su libertad, porque ha cometido un delito muy grave. Justamente que el tema del día era la libertad, ¿no? ¡Qué casualidad! Sí, sí, no, casualidad no. La producción se ha ocupado de mandarlo a usted a un servicio penitenciario, ¿es así, Jesús? Sí, en realidad es un lugar muy particular en el cual estamos. Un muchacho al cual no se puede decir que le haya pasado mal, que le haya faltado nada en su juventud, al contrario, casi un exceso de bienes, de riqueza, las mejores escuelas, los mejores clubes, las mejores amistades, pero bueno, un día pasó algo cuando apenas había cumplido 22 años. ¡Qué preámbulo, Jesús! La verdad que nos tiene inmensamente constipados con este si diálogo. Si quieren, les paso con él directamente. Por favor, ¿en qué lugar de la ciudad nos estamos es secreto, ubicando? Es secreto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Jesús? No, ya no es Jesús. No. Ya le pasó. ¿Hola? Miguel Ángel López Obrián. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Mi nombre es Michel, que también en Europa es Miguel, ¿no? Sí, un gusto. Muy buenas noches. Que querían charlar. Y la verdad que es un poco de lo que te aqueja como situación de una persona que no goza de su plena libertad. Estamos hablando de qué es lo que te pasó en la vida para que llegues a esto, tontito. Bueno, no lo recuerdo muy bien. Aparentemente fue una sobredosis. Yo había entrado en un camino que no era el mejor, un camino poseado. ¿Cuándo se inicia, Jesús? Baja y se pierde, ¿verdad? Sí. Miguel, ¿cuándo se inicia en el camino este de sinuoso de la droga? Yo arranqué droga específicamente no. Ah, epa. No, a mí me pasó por no mantener, ¿verdad?, una línea. En casa siempre tomábamos gaseosa y tomé naranjú. Y me pasé con naranjú, eso se mezcló, tomé pastillas. Y ¿qué, bueno, tipo de pastillas, familiar, Miguel? No sé, las que había adentro de un cajoncito que tenía la abuela Irma, que fue una de las víctimas, ¿verdad? Miguel, no me gusta ser blando y me gusta ir al grano en esta situación. ¿Por qué es que usted no goza de su plena libertad? Porque yo, ¿cómo era tu gracia? Johnny. Yo cometí un asesinato en serie, digamos, en el mismo ámbito en el cual estábamos disfrutando de una fiesta de Navidad. ¿Usted no se reía en el momento que mataba a Miguel? No lo recuerdo muy bien. Porque dijo en serio. En serie. No, en serio. Ah, muchos. En serie. Bueno, Miguel, un tema serio. La verdad que no es un tema para codearse con amigos y decir miren de lo que están hablando, sino es para mirarse a los ojos y decir miren de lo que están hablando. Miguel, ¿cómo fue ese momento? ¿No? Ese momento, ¿qué es lo que recuerda? Con todo respeto, Johnny, se lo preguntamos. No queremos ni llegar al morbo, ni que tampoco él recuerde cosas que a lo mejor le hacen mal. Pero, ¿cómo es ese momento, Miguel? Todo comenzó con un tapón de champán. Don Piriñón, extra brut. ¿Cómo declaró? Buena plata. Me pegó en un molar que yo tenía recién hecho, esculpido. Y bueno, inmediatamente con esa botella le despegué la cabeza al abuelo Amadeo. El primero que cae, Miguel, es Amadeo. Miguel Amadeo. Después, casualmente, con la botella que se rompe en la cabeza de Amadeo, con la punta la degüello a la abuela. ¿La abuela? ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba la abuela? La abuela. Estela. Puta. Me conmueve porque ella siempre fue un encanto conmigo, pero bueno, en ese momento no recuerdo. ¿Era rubia, Miguel? Era pelada, pues estaba con quimio. Miguel, detengámonos un instante para ver si... ¿No algún... saber cuando logué a mi padre en el ponche? Mierda. ¿Cómo? Le metí la cabeza dentro del ponche a mi padre y logué. ¿Del? Poncho. Ponche. Ponche. ¿Por qué? Claro, porque una otra familia adinerada. De otra clase. Dígame una cosa, Miguel. ¿Usted se arrepiente de todo eso? Qué buena pregunta. Te digo que es una muy buena pregunta porque yo la iba a hacer. Para cerrar. Sí, un poco como que te elogio a vos, elogiando a... ¿No quiere que le cuente cuando le reventé a mi hermano la cabeza? No, lo que le preguntamos es si... No. Miguel. O cuando... ¿En qué momento? ¿En qué momento? A Josefa la maté con un patado en la vagina. Vamos a ver, ¿de quién se arrepiente entonces? Es peor que morir quemada, ¿eh? Para mí, Miguel, una patada en la vagina es peor que morir quemada. Y ya van cinco. Sí. ¿Por cuántas personas usted está privado de su libertad, Miguel? ¿Cómo? ¿Por cuántas personas usted está privado de su libertad, Miguel? Cuatro. Bueno, hasta dos se contaron. Después ya pusieron asesinato masivo, digamos. Incluso me cobraron el impuesto. Tremendo la vida del asesino. ¿De alguno se arrepiente más que otros? No, en realidad mi arrepentimiento y mi luz vino a través de la palabra de Dios. Ahí. ¿Usted encuentra en Dios o en la palabra de Dios el porqué de todo lo que le pasó? ¿O es un... He encontrado el camino. He encontrado la manera de poder contra el mal, contra el demonio que me pudo. Tú también puedes, pedazo de asesino, de basura, de inmundicia. Y tú también, el otro que estás pecando continuamente. Bueno, de alguna manera pude, a través de la palabra de Dios, reconciliarme conmigo mismo, ¿no? Miguel, tal vez esta pregunta le duela. Tal vez le remueva lo peor de ese momento o lo mejor de los futuros instantes. ¿Cuál fue la palabra de Dios que lo hizo volverse sin más ni menos? Y un título podemos, en el zócalo que estamos viendo ahora, que es dice, una pregunta, Johnny. Asesino. Estaban por violarme sin correos, iban a someterme sexualmente, a sodomizarme. Entonces la palabra del Señor bajó y pudo conmigo y me lo selló. Ese, bueno, es el momento. Fue un primer... Tengo un momento, ¿verdad? ¿Cuál fue la palabra de Dios? ¿Cuál le hizo el clic en el corazón? Si hay que elegir una palabra. Una palabra. ¡Sí! ¡Sílvame, señor! ¡Sílvame porque tú puedes! ¡Sílvame porque tienes que hacerlo! ¡Sílvame! ¡Sílvame! ¡Sílvame porque tú puedes! Sí, me chifló. Yo sentí como que me chifló. Un silbido de Dios sintió dentro de esa cárcel, dentro de ese lugar. Bueno, lo dejo porque se termina el espacio con el muchacho. Porque me tengo que ir al servicio. Y lo hizo silbar, nomás. Conmovedor, conmovedor que Dios los convierta haciéndolo silbar, ¿no? Porque se ve que te debe agarrar de los huevos y te debe decir, chiflá. Gracias. Por favor, cierra Jesús Catedral desde ahí, desde algún rincón de la República de Moreno. Sí, compañeros y compañeros. Se me pone la piel de gallina, Jesús. También, sí, a mí también. Impresionante testimonio, lo felicito tremendo. Por su trabajo. Y aparte nos ha escupido, ¿verdad? Cuando le bajaba la palabra de Dios nos escupía. ¿A ustedes? Ha transmitido Jesús Catedral para la Copa Derramada desde el Hotel Hyatt. ¿Qué es lo que más le quedó de todo esta nota? Este móvil. ¿Qué le quedó como mensaje? De que la palabra de Dios salva a algunos. Impresionante, Jesús. Un saludo enorme y gracias por estar. Siempre, un gran laburo de esto. Estos son los realmente los hacedores de este programa. Por ellos dudan, por ellos. Gracias, buenas noches. Un gran laburo, la verdad, felicitamos a la gente de producción, un testimonio conmovedor. Lo que han trabajado. Sí, lo que laburaron y, bueno, 10 minutos pasaron de las 10 de la noche, nos quedamos un poco con el escalofrío rondándonos entre nosotros. Rondándonos. Sí, abrazándonos, gobernando nuestros sentimientos, sensaciones, importancias, bla, bla, bla. Vuelve la Copa Derramada después de este pequeño instante, también conmovedor. En este momento no podemos atenderlo. Todos nuestros operadores están ocupados. Pruebe nuevamente. Gracias. Yo no sé si marco bien, pero estoy perdiendo tiempo con esta empresa de mierda. La verdad es que me tengo que cambiar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diego. ¿Cómo puedo ayudarlo? Gracias por atenderme. Muy buenas noches, Diego. Mira, tengo un problema con la factura de mi teléfono. ¿En qué momento usted ha prestado este servicio, señor? ¿Me puede decir su número de documento? ¿Todo el número de documento? Los últimos tres, por favor. Sí, gracias. 362. 362. ¿Usted es titular, señor? Soy titular. ¿Qué tal, señor? Buenas noches, señor Gómez. Mi nombre es Diego y estoy aquí para ayudarlo. Dígame, por favor, ¿qué necesita? Tengo un problema con la factura. No me ha llegado la factura. En minutos se lo soluciona, al menos se lo pasa un sector. ¿Lo dejo en una encuesta? Mi nombre es Graciela. No me deje. En la encuesta no me solucionaron el tema de la factura. Tengo un problema con la factura. Que no. Dígame, por favor, si usted es titular. Sí, soy titular. ¿Me da sus tres últimos números de documentos? 362. ¿El cliente, señor Gómez, señor? 269. ¿Qué tal, señor Gómez? Buenas noches. Mi nombre es Diego. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Qué tal, Diego? Además del tema de la factura, no me está llegando la señal. Está todo bien, Diego. Ya en segunditos nada más lo vamos a terminar resolviendo. ¿Lo dejo con una encuesta? No. Con una encuesta no, porque además, la verdad es que me gustaría ampliar el plan. A ver, señor. Mientras aguarda ser atendido por alguno de nuestros operadores, si desea usted contestar esta encuesta, marque 1. ¿Usted es de nacionalidad argentina, es de nacionalidad paraguaya, es brasileño o es de la comunidad europea? Marque 1, 2, 3 o 4 según elija. Me olvidé. 1, brasileño. Usted ha contestado incorrectamente. Si es paraguayo, accione 1. Si es brasileño, accione 2. Si es argentino, accione 3. Y si usted ha nacido en la comunidad europea, accione 4. 4, brasileño. Usted ha marcado incorrectamente, lo que significa que es un pelotudo. Por lo tanto, vamos a dejar de atenderlo. Atención al cliente para todos. Y todas. Si está conforme, marque 1. Si no, vuelva a llamar. 030345. 14 minutos pasaron de las 10 de la noche y ya estamos acá, el plantel completo después de un largo viaje realizado por nuestra figura, la estrella, el insoportable, el insaciable, el... Muchas gracias. Me gustaría reencarnar en vos. Me gustaría reencarnar en vos. Y ha vuelto... Esa porquería. Sí, y ha vuelto el pullover en el cuello, que ahí lo lanza a su hinchada. Buenas noches, señor Arrabal Amargo, que está con nosotros. Mira los pullovers a la gente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la República de Moreno. Sorprendido con las repercusiones del primer programa en nuestro regreso. ¿Qué repercusiones? Muy positivas. Cuénteme dos. Muy, muy positivas. La primera, que ha sido un programa mucho más vertiginoso. Ay. Y la segunda, que más o menos se ha entendido el mismo porcentaje que se entiende siempre, que no es demasiado. Ah, no, no. Es importante mantener el nivel, Arrabal. No, no bajamos. Sí, es importante, sí. Es una marca registrada que uno no debe perder. Aparte se está haciendo el club de amigos. A ver, dígame hay, dos. Hay una... de la Copa de Ramada. Dígame dos. Es una sorpresa y van a visitarnos dentro de un par de meses. ¡Qué bueno! El club de amigos de la Copa de Ramada. Club de fans, ahí es, ¿sí? Hay club de fans. Hay carnet. Hay ropa. Van a elaborar los carnets, van a tener aparentemente el prendedor con nuestras tres caritas. El por lo que nos van a pedir una foto. ¡Qué bueno! Ah, que se la, me ponen pelo. Que se la pidan a Aileen, que nos sacó como 200. Está hace Photoshop. Claro. Dígame una cosa, sí. ¿Va a haber merchandising? Sí, por supuesto. Dígame uno, dígame dos. Por ejemplo, aparentemente serían pingüinitos. Qué lindo. En distintos colores. Chiquito, con distintas frases. ¿Cuarto? Pingüinos más chiquitos. Pingüinos chiquitos de... Una medida de vino. 10 centímetros más o menos, con distintas frases en cartón puestas en el pecho, que serán extractadas de lo que se dice en la Copa de Ramón. Dígame dos frases, a ver. No, ellos están haciendo eso. Ah, lo están nosotros haciendo nunca eso. Nos acordamos hoy, de una frase. De hoy tuvimos frases para Ping. Sí, pero para mí es que graban todo esto, ¿no? Ahí sí, graban ellos. Lo graban, no, y además está haciendo un servicio. ¿Qué vas a grabar? ¿Qué vas a grabar? Un servicio que después te lo pasan, hay un telediscado sí, a mí que me te cobran. Llama para todo el mundo. A mí me cobran para pasarme el programa mío, me cobran. Arrabal, ¿cómo? Usted... Sí, sí, te lo paso tu programa, pero... ¿Me va a querer contar cómo fue su viaje o le tengo que hacer una pregunta tanto incómoda? Indiscreta. No, hágame una pregunta incómoda, que es en lo que va a terminar, como siempre. Bien, ¿usted en su vida ha sido de llevar fotocarné por las dudas? En mi vida. Porque viste que había gente que te llevaba fotocarné... Porque por ahí, yo, en vez de hacerse las tres que necesitabas, hacía el juego de ocho que le salía más barato proporcionalmente. Guardaba. Mariano Thompson y guardaba. Es uno que guardaba foto. ¿Se la roban la foto? Guardaba foto, carnet, sí. Porque hoy, en mi viaje colectivo, que no terminé de contarte, vi un cartel que decía foto DNI en el acto. Y ahora ya no se hace más la foto, te están currando con eso. Bueno, pero es un colectivo viejo, por ahí viajaste en un 203 claro. Azul. Pero bueno, el tema de la foto carné era tener por las dudas, ¿no? Siempre te pedían una foto carné. Igual siempre le dan cuatro. Siempre, pero uno usa dos. Pero uno podía comprar y 12. Las otras yo las perdí siempre. Yo, claro. Por ejemplo, soy de tener muchas foto carné de otros. Tengo foto carné, por ejemplo, de mi viejo, de mi vieja, de uno de los chicos. Tengo la que foto te sobra. La que le sobraba, no te sé, la daban. Te dan foto carné. La foto carné es para la billetera. Vos tenés cara, claro, de ser acopiador de foto carné. Mucha, y tengo foto carné de gente que ni conozco. Pero me gusta tener en mis documentos cuando abro una foto carné de alguien. Vos sabés que sos un tipo, sí, que te cruza en la calle y te dio una foto carné. ¿A mí? Sí. Ojo que hay gente que se ve porque se percibe un poco. Es como el perro cuando te muerde. Hay gente que te cruza en la calle y dice, este chabón es muy de coleccionar fotocarné. Y automáticamente, solidariamente, aparte, bueno, soy un tipo público, me... Yo sé que usted segura... Bah, no, capaz no, que no estoy seguro. ¿Me vas a llorar? No, no, pero... No me haga llorar, le pido en por esa favor. Billetera, sí. No me diga que usted no tiene ni siquiera una sola estampita. Tengo tres, ah, que ¿no? No sé ni quién son. No sé ni quién son. Pero tengo la acompañan. Uno, ¿eh? Pero la acompañan. A la que más le creo, a la sí. Que más le creo es la de la Virgen de Itatí. Tengo una estampita de la Virgen de Itatí que no sé bien quién es, pero la veo en todos los baños donde vas a cagar. Te ponen en la puerta de la estación de servicio, te ponen de Itatí, de la Virgen de Itatí. Es la actividad. Aguante la Virgen de Itatí. Entonces digo, este es la Virgen de... Es la actividad de Dios. Cagan. Es la actividad de Dios. Yo hice el camino de la Virgen de Itatí. No, y claro, hiciste la Shell. Hiciste Shell. Eso, Petrobras, claro, PF. Claro, vas haciendo todo. ¿Por qué este es el camino de Itatí? Sí. Porque no hay un baño que no tenga de la Virgen de Itatí. Y escudos que te la pasás la mitad de lo que vas haciendo caca tratando de dilucidar quién era. Si era estudiante de La Plata o era Banfield. Porque el que te hace bastón te caga. claro. Caga, porque Talleres de Córdoba. Es muy difícil de reconocer. Un tipo que no sabe de fútbol. Thompson, ¿usted le gusta el fútbol? No. Te hago un escudo de baño de la estación de servicio. No sabe ni quién es. Decí, ¡ah! Argentina, decí. Cuando le preguntan de qué cuadro es. Eso me, porque antes se reían de lo del evento, ¿vio, Robal? 19 minutos esto, pasaron justo. De las 10 de la noche. La gente nos sigue hablando de libertad, nos sigue preguntando de libertad. ¿Y nos pregunta qué, Michelle? Nos pregunta qué opinamos nosotros sobre la libertad sexual. Es una pregunta para Robal. Es una pregunta. Es una pregunta para Robal. ¿Y la libertad de expresión qué, me pregunto yo? Y te la pregunto a vos. Y yo tengo libertad de expresión. Te hace la mueca que vos quieras. Si esto fuese tele, sería un gran momento. Gran, ¿no? Programa, sería. Gran si fuese momento. Tele, sería un gran programa. Este gran pedacito, programa. Seguro. Sí. Y yo, como conductor, sí. Me tomo la libertad de ir al lugar que más me gusta de este programa: sí. Las postales de la historia. Postales de la historia para la Copa Derramada. En la corte francesa del siglo XVIII, en su cultura orgiástica imperante, los pequeños perros pequineses eran entrenados para higienizar las zonas pudendas de las damas. Comentan algunos historiadores que las señoras a veces los preferían por encima de los caballeros asistentes. Entretanto, los conductores, imitando el prognatismo de las mencionadas bestias, aúllan en la puerta de la radio en la infructuosa espera de alguna cortesana francesa. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Me gusta porque aparte te va contando cosas de la historia que es como el backstage. ¿Viste que decían, por ejemplo, que Belgrano... Como una línea de tiempo, claro, ¿no? Me gusta la eso, famosa me gusta. Línea de tiempo que te reivindicamos. Da... Sí. La... Casi impertinente virilidad de General sí. Belgrano, sí. A quien por más que tuviera esas maneras y esos modos, era bien machito. Sí. ¿Está comprobado eso? Totalmente. ¿Hay alguna, está documentado. ¿Alguna? ¿Cómo? ¿Hay foto? ¿Hay no, foto, foto no, Belgrano? Pero lo pintaban. Pero eso era un email. Imagínate lo que tiene que aguantar un tipo para que lo pinten. No. Fa, fa, fa, palo y palo. Sí. Ah, mierda. 2 horas y media, 3 horas, Había que darle para y después lo soplaban, desesperó para que se seque. Bueno, pero no vayamos del tema, Raval, porque estábamos hablando de la libertad muy, y sí, la verdad. Exactamente. Sí. Bueno, esto también la libertad de poder hablar de cualquier cosa. De General Belgrano. Por supuesto, y decir que de Belgrano cualquier cosa, tal, ¿quién no va a escuchar? Me gustaría. ¿Algún conocido Belgrano? Nosotros hemos dado ya bastantes sí. frases que insuperables. Insuperables. Quizá. Pero me gustaría que usted me hable de la libertad, de lo que usted siente como un hecho de libertad en una situación cotidiana, por ejemplo, ¿cuál es su situación, su hecho de libertad? Para la libertad, amo, lucho y pervivo. Para la libertad. ¿No le gustó? No. Ah, no. Dígame algo cotidiano que usted diga. Es un tema de tremenda complejidad. ¿Me permite analizarlo un poquito? Por favor. Porque... Esa frase no era suya. No. No, era de Machado. Me quedé ¿no? pensando. De Antonio pensando. Machado. No, era de Antonio Borracho. No, de Miguel Hernández. Ah, Miguel Hernández. Para Antonio mí, Machado es otro. Con tres cosas vino. Para Antonio mí, Borracho. Antonio Borracho. Para mí era de Serrat. La cantaba Serrat en Para Libertad musicalizada. Perdóname, no les quiero bajar el programa ni tirarle a la mierda el ánimo y todo eso, pero anoche. Es de Machado, perdóname. No, es de Serrat. Es de Machado. No. Es de Machado. Es del disco negro de Hernández. Puta madre. De José Hernández, del gaucho. Para la libertad. Amo, dulce y permiso. Para la sangro, lucho y pervivo. Para sangre, la libertad. Lucho y pervivo. Bueno, perdóname que ya. Te voy a bajar un poquito el programa, pero es sí. una noticia que tenemos que dar porque era un grande del espectáculo. Anoche lo mataron a Jack Nicholson. No. No. Le pegaron 3 tiros. Le pegaron un tiro bajándose ¿dónde? De un auto. Sí. Le pegaron un tiro bajándose de un auto. Miguel y dos Hernández, tiros, es verdad. Y 2 tiros sentado adentro de un depósito que había un caño. Bueno. Y yo sé quién lo mató, porque yo lo vi en la tele quién lo mató. Nuestro más sentido Batman, homenaje. Seguro. No, Matt Damon lo mató. Matt Damon. Backgammon mató... es un juego, Backgammon. No. Bien norteamericano es. Matt Damon le pegó 2 tiros en la panza porque él era no se sabía bien. Después, pero parece que Nicholson después ampliaremos esta noticia. Es más, Matt Damon ahora, después de este asesinato, como se casó con una argentina hace mucho, se vuelve a la Argentina para volverse a casar con una argentina. No puede volver Matt Damon porque lo matan después de un rato. Veo que le pegan un tiro en una casa. A Matt Damon, tengo así una que no puede venir. Noticia de último momento: que no se preocupe la familia de Bruce Willis, que está encerrado en un edificio. En sí. cualquier momento va a volver. Eso, igual, para que lo que maten. Eso, ¿sabes lo que va a costar matarlo? Y me lo perdí. Pero te voy a decir una cosa: se nos han ido dos figuras impresionantes. La semana pasada, al Pacino, que le pegó un tiro a Travolta. Que no, Travolta no está preso. No. O sea, acá si hay injusticia, sí, en mujer. Estados Unidos hay más. Se viste de mujer. No, porque hace todo el tiempo le hace personaje. Y no es. Y Jack Nicholson. Zap Nicholson, que lo cambiaron. Zap. Sí. Y la muerte que yo que creía que era mentira de él, Facha Martel. La verdad que fue algo que estremeció a toda la opinión pública los tapes, homenajes del Facha Martel. Era siempre Facha Martel diciendo, No, hacía muy buen trabajo cuando estaba casado con la negra Romero. Con Susana Romero. Claro. Ese era muy buen trabajo. Mil le dediqué a Romero. Hizo dos grandes, hizo dos muy buenas películas en las cuales no trabajó con Almedo siendo un poco más joven. Que yo no me acuerdo cómo se llaman, pero hizo de otra cosa. Qué grandes películas que no se acuerda. Hizo de otra cosa. Bueno, tampoco tengo toda la data. Tan bueno. Hoy no tuve internet. Bueno, pero no le preguntamos de la libertad, la pregunta es muy larga. El tema de libertad. Ah. Qué tema complejo para mí, el de la libertad. Digamos, si yo hago lo que se me cante y hago lo que quiero, soy libre. Pero también, por otro lado, la culpa de que acaso yo agreda la libertad de otro. ¿Qué hablamos antes? Que era casi un egoísta. Claro, entonces un tipo que es libre supuestamente es egoísta. Exactamente. O sea que cuando la gente lucha por su liberación, lucha por llevar a cabo su deseo más egoísta. Pero la libertad es perfeccionar el egoísmo. A ver si puedo llegar a desarrollarle esto. Uno es egoísta, pero en son de la libertad puede llegar a un perfeccionismo de ese egoísmo que no parezca tan egoísta, sino que un gran porcentaje de quienes nos rodean nos vean como, la verdad que este es un tipo que tiene libertad, es un tipo libre. Y otro sector diga, la verdad que es un egoísta, porque le chupa un huevo esto, porque hace esto, papá. Pero que sea menor ese porcentaje. ¿La educación es una libertad conducida, por ejemplo? Lo que pasa es que usted cuando me habla, perdóneme Johnny que lo interrumpa, usted me está hablando de la posibilidad de alguien que toma cierta modo de libertad. Hay quien puede tomarse la libertad, que nosotros consideramos la obligación, de ser solidario con otro. Por ejemplo, el tipo se toma también esa libertad, o sea que... Yo no quiero que me ayudes. En realidad, bueno, correte, ahí lo digo. Para ayudarte... No, estoy haciendo el ejemplo. Ah, claro. Pero digamos, es también una actitud de egoísmo. ¿El tipo por quién lo hará? Por él. ¿Por él o por el otros? Por él. Por él. Por él. No hay un solo acto más que el que uno puede llegar a tener con sus hijos que no haga por uno. Es que también lo hace por vos. Y el que hace el de los hijos, ¿no? ¿Cómo? El de los hijos, ¿no? ¿Cómo dije yo? Que el único acto no egoísta de la libertad de uno es aquel que uno hace por los hijos. Y también lo hace por uno, porque uno es el padre de esos tipos. No. Quizá uno es un pregonero de la libertad y habla de libertades por todos lados. Sin embargo, la primer contradicción que uno tiene en sus casas es la mascota, ¿no? Ah, no, es un tema muy interesante, sí. La mascota es la primer privación de la libertad que uno puede tener. Porque no puede salir. ¿Siendo mascota o siendo el dueño de la mascota? El dueño de la mascota. Uno se autopone. Uno habla, dice. Se cuarta su libertad. A mí me encanta la libertad, yo quiero la libertad, pero este bicho me lo voy a encerrar para mí. Entonces la mascota, no uno. No, uno es la contradicción de la libertad. No, pero no es contradictorio. Nunca es contradictorio de libertad. Pero cuando para vos, nada. Cuando vos tenés una mascota. No, porque usted se toma la libertad que quiere. Ahí está. ¿Cuál es a usted la no le importa lo que le pasa a la mascota. No es la libertad del otro, es la libertad de uno. Claro, ahí está el problema. Uno pone. ¿Cuál es el límite? Uno pone como escribe sus libertades, que supuestamente son las libertades de todos. Por ejemplo, uno agarre y dice: yo tengo la libertad de ir a la casa de mi nuera cuando quiero. Dice, por ejemplo. Sí. O mi nuera, está bien, mi nuera. Que le abres otra cosa. Y que la nuera tenga la libertad de decir: me hago la boluda y no estoy. Sí. Me escondo. Me escuendo, sí. Me escuendo. Agarro y abro y le digo, no está Alejandra y soy yo. O sea, hacerla sentir que la libertad que ella se tomó pasó por encima de mi libertad. Que era por ahí, estar en mi casa, en bola, corriendo por el comedor. En el mar. ¿Eh? En el mar. En el mar. Conclusión. Corriendo en bola. La libertad de uno con la del otro es una lucha de poderes, nada más. Siempre. Y de correr en bola. Ah, eso es lindo. Sí, o de tener la libertad, por ejemplo, de estar en bola y que vengan en un momento que no tienen que venir, abrir la puerta y seguir en bola. Sacando el... ¡Aguantatela! El uno que está en bola, ¿no? Sí. ¿Qué signo de libertad podría haber en una propia casa? Capricornio. Yo si me viene, por ejemplo, a visitar a alguien que no corresponde, cago en el living, por ejemplo. Y agarro y... ¿Y qué me va a decir? Si es mi casa y tengo la total libertad de hacer lo que quiero en mi casa. Entonces, mientras por ahí, a ver, le cebo un mate, ¡ra! Le garro con el... ¿Y no le conviene mientras le da el mate como para que sea más sutil mearlo, por ejemplo? No, pero no, no agresión física ni nada. Es una cuestión como de que acá somos así. Le cagás la planta en la zapatilla y después le decís, pisaste mierda. Mirá con el olor que entraste, ni te limpiaste. ¡Tómatela de acá! ¡Tómatela de acá! ¿Por qué uno tiene la libertad de acusar al otro? Sí. Por ejemplo, agarrar y empezar. ¡Hay feo olor! ¡Difamar! Ahora la gente es capaz de hacer cosas hasta que no querría hacer para demostrar su libertad, la libertad que tiene en su casa. Es demasiado para mí. Esto como casi como que las polillas se garchaban la ropa. No creo. Fue muy fuerte. No creo que uno tenga la libertad tan amplia de no simular. En todas las situaciones, por ejemplo, esa es un caso. Que venga alguien y no tenía gana, uno no tiene la total libertad y demostrarle, no de decirle, demostrarle, la verdad que no tenía gana que venga. Te voy a hablar en serio. ¿Por qué no te lo digo? Te voy a hablar en serio en esta nada más. No tenía gana que venga hoy. Te presento lo que va a decir Arrobas. ¿De qué? Estoy hablando en serio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, diga usted. No entiendo. Esto es Telmi Luis, no entiendo. Repetile. Voy a hablar en serio yo. Sí. A través de su pensamiento. Ah, ¿usted quiere que yo sea su interlocutor sobre este mismo tema de la libertad? Ahí le transfiero. Si fuera tele estaría buenísimo. Siempre. Porque aparte da vuelta a Carnero mientras y todo eso. Yo siempre, toda mi vida, incluso desde cuando viví en el vuelta centro, Carnet, tomé la decisión de hacer lo que quería con mi vida. ¿Y está solo o tiene pareja y está acompañado? No, ahora tengo pareja, tengo una hija. Estoy ¿ahora? Muy bien. ¿Nueva? Yo soy él. Él me transmitió. El hombre libre sufre. No, está solo, lo dijiste hace 10 minutos. El hombre libre es solo. Está es solo, así que después le vamos a preguntar al hombre solo si esto es verdad, si el hombre solo es realmente libre. O si el hombre libre es realmente solo. Y si esa libertad lo dejó en soledad, también le vamos a preguntar. El tema es saber si el hombre solo, que ahora ha adquirido una personalidad mucho más fuerte a partir del espacio que ustedes les han brindado. La autoestima, le subió la autoestima. Tenemos una amistad. Le dimos la mano y se tomó. Hemos salvado locas. Claro. Hemos convertido que se hagan el alisado en el pelo. Cuando tenían virulana. Flequillos. Nos hemos hecho amigos de cabeza de plancha. Y hemos cambiado al hombre solo, señores, también. Aparte de una cuestión... ¡Hombre solo! ¡Hombre solo! ¡Tengo angina! Esa me gustaba cuando le decíamos. 2 minutos pasaron de las 22:30. En cualquier momento suena la chicharra, olala. Y agarrate, Catalina, me cachen 10. Vamos, que venimos con todas las antigüedades. Dale otra vez el teléfono porque... ¿Qué significa me cachen 10? Ahora me lo van a explicar. Se viene César Cicciolini, se viene el hombre solo, se viene la National Moreno Geographic. Tenemos tanto de la copa derramada que no nos entra en un vaso, sino que nos entra en un jarrón. Y ojalá sea el de Coppola. Chino. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes producto de las redes de trata para la prostitución.

hoy le vamos a hacer el choice de nuestro programa, que es el Alone Choice. Para desasnarlos, porque me parece que son de sectores un poquito marginales, alone en inglés quiere decir solo. Yo voy a producir una situación y va a haber tres posibilidades, A, B y C, para elegir. Después yo voy a ir considerando, de acuerdo a la cantidad de A, B o C, si tienen un perfil para ser solos como la gente, solos o, bueno, solito y nada. ¿Me deja mandarle un saludo a mi mujer? No. ¿Me repetí la pregunta, solo? Primero, vamos a empezar así. Concurren a una fiesta en la que no tienen a ningún conocido. A. Buscan al organizador y se presentan con él. B. En la mitad del jolgorio de la fiesta piden un aplauso para el agasajado. O C. Se pasa toda la noche dándole sándwiches de miga al perro de la casa. ¿Cholo? ¿Lucho? Lucho. La B, yo pido el aplauso. Pido el aplauso porque me gusta. El aplauso es algo como que... Ya está. ¿Es la B o la C o la A? Lucho ya dijo. ¿Cholo? Sí, hombre. Yo, de re una, loco. Sí. Le doy de comer al pichichu, loco. O sea, vos elegís la C. No, al pichichu, loco. Bueno, la C. La C es la del perrito. Bueno, no sé, loco. Al pichichu le doy yo. Vamos a otra cosa. ¿Cómo no sé y él te pone C? Basta. Vos decís no sé. Ante una separación de pareja, A. Se contactan con sus amigos de siempre. B. Deciden hacerse como sea, con la plata que ya puedan, un viaje. O se compran una cotorra y le enseñan a repetir su nombre. La A. La A. Luchito elige la A. La A, que era la de habla con los amigos. Se contacta con sus amigos de siempre. Sí. ¿Vos, Cachito? Yo de una, loco, de una, la de que le doy de comer la cotorra, loco. Correcto. ¿Vos con las mascotas? No sé. Cacho, la sé. ¿Cómo no sé? Y vamos a la última antes de sacar. No sé y te pone fe. Vamos a la última. ¿Yo qué le dije? No sé. ¿Para usted su madre es el recuerdo de la infancia feliz? ¿Un símbolo de esfuerzo y comprensión? ¿O la próxima mujer que también terminará echándolo de su casa? ¿Empiezo yo? Sí. ¿Puedo mandar un saludo a mi mujer? No. La B. Un símbolo de esfuerzo y comprensión. Sí, la verdad que la vieja se portó. Vamos. Conmigo. Conmigo se portó. Hay con gente que no se portó, pero conmigo se portó. ¿Cacho? De una, loco, y no me cabe ni una, loco, ni una. Yo la tres, loco, le doy de comer a pichicho. No, pero esa era la primer pauta. Aquí es, ¿para usted su madre es el recuerdo de una infancia feliz? ¿Esa la tres? A. La B, un símbolo de esfuerzo y comprensión. A. No, esa es la B. Y la C. No, yo. La que gesto, también digo. Termina echándolo de la casa. La tres, loco, la tres, porque B, se me echa... B. ¿Qué? ¿Qué B, dije yo? ¿B? ¡C! No, ¿yo qué dije? ¡B! ¡No! ¡C! Bueno, ¡no sé! Dije. Bueno, de acuerdo a las conclusiones, Lucho B? Eligió B. Un alto porcentaje B. De B y solamente una letra A. Lo que significa que no tiene un perfil, lamentablemente, para ser en el futuro un buen hombre solo. Oh. En el caso de Cacho, pero eso es bueno, que ha contestado... Sí, la C en las tres respuestas, esto nos indica que tiene un perfil con el cual no solo tiene condiciones, sino que seguramente terminará solo como un hongo. Te cagaron, Blajo. No. Si yo, ¿cuántas C te dije yo, hombre? Trece. No, tres yo no, loco, pero tres no. ¿No ve? Pero vos no dijiste. No sé. No sé. Y esta no te sé. O yo me voy, loco. Chao. ¿A todos nuestros amigos? A mí me gustaría ser solo. No le puedes mandar saludos a tu mujer. Le puedo mandar un saludo. Pero yo quiero ser solo. No podés. ¿Por no qué? No podés porque tenés mujer. Y acá está la fotito. ¿Y si te elijo ahora la sé? Ayer otra vez el té, puto. Nos vamos. Y siempre diciéndote que lo mejor que te puede pasar es que vos... Y vos, con vos, estén solos. Chao. Buenas noches. ¿Este es un gato? Se me hace el gato. No sé. A toda la gente de Kabul que está escuchando y a la gente de Tel Aviv y Jerusalén, ¡ahí va una bomba! ¿Cuándo se fue el Papa? ¿Viste la del Papa? ¿La del Papa de TV? El Papa se fue como de la Rúa, el Papa. Se fue en helicóptero. El Papa lo copió a de la Rúa, loco. El Papa terminó por Twitter. Sí. Absolviendo pecados. O sea, no tenés... ¿No es un poquito más? Sí, ya estamos perdiendo. Es como todo. Los presidentes cuando se están yendo, que firman todos los decretos, las cosas raras que faltaban firmar, el Papa y que no se animaban. Ese Papa hace lo mismo. Te hago una pregunta. Excomulga, perdona. Ahí te vas, ahí voy. Vas a confesarte al Papa el último día del Papa. Zafaste. ¿Qué hace el Papa? Está en otra, está pensando en otra. Entonces por ahí le decís cualquier cosa, cualquier barbaridad. Te da cosas chiquitas. Pero eso da... que no, nada vale, te decir, da. Me acabo de violar un Papa. Nada sí. te da. Mira, ni siente aparte el tío. No, pero nada te da. Te dice, pero eso va a ser pecado. No, dejate de joder. Ya que te dice en un momento el Papa dentro de la cabinita, te dice, tío, la verdad, flaco, ya que estoy hinchado de las pelotas, loco, de ustedes. Hola. O sea, el chabón en un momento se libera. Nunca me cuentan una buena. Loco, sí. Siempre me tirás para abajo por esos agujeritos. Siempre me pálida. Podrido. Siempre pálida. Siempre mal, todo mal, siempre todo mal. Porque el Papa se libera en ese momento y le dice a los fieles lo que le tiene que decir, Johnny. ¿Qué le tiene que decir? Eso, me tienen podrido, loco. Siempre con todas cosas feas. Siempre cosas podridas. Siempre me tiran mal. Después voy como, me cae la comida mal. Se me pone la panza dura. Voy a decir el teléfono al aire porque se ve que hay gente que se está comunicando por diferentes vías. Sí, el teléfono es 466-6559. Pero ese no tiene huevo nadie. Para la única vía por la que no diga se vuelta otra vez. 9. Sí. Termino de 19 y habla. No, pero dijiste, ¿eh? 466-6559. No tiene huevo para... No, es no, justo le cae después. Cuando le digo no tiene huevo. Un poquito después. No. Poné la cinta. Probá de vuelta. 466-6559. No tienen ahora huevo sí. para llamar ahí. Ahí no. quedó perfecto. Ahí quedó bien. Ahí ¿Tienen está. Huevo? Ahí está bien. El tema... ¡Llama vos! ¡Llama vos! Che, mensajes tengo acá. Tenés el alisado ahí en el mensaje dando vuelta. Ah, sí. Y yo estoy solo y no estoy libre. Manda Fran. Dice, estoy preso de la copa derramada. Yo estoy solo y no estoy libre. Hay que ver porque es eso. Tiene todo lo malo. Sí. Está solo y no está libre. ¿Cómo? ¿Quién lo ata? Él mismo se está atando. Seguramente. Me gustaría aprovechar al hombre solo. ¿Puedo hacer una pregunta fuera del programa? Bájame la música y vamos a llamar al hombre solo. ¡Oh, solo! ¡Solo! Dejalo que se siente. Puede es volver un minuto un nada más. Cachito. Un minuto. Es un toque. Así. Ya está. Sí. Hombre. Solo. ¿Cuáles son los beneficios? Hombre solo. Hombre solo. Sí. ¿Cuáles son los beneficios? Llámelo por el apellido de uno. Solo. Solo es apellido, primero dice el apellido y después el nombre. Porque por ahí hay gente que dice. A mí, yo cuando estuve haciendo el nocturno en la secundaria, que primero dicen el apellido, después se decían solo hombre. Solo hombre. Claro. Solo hombre. Solo hombre solo lo llamo, hombre. Como en el operador. Solo hombre. ¿Cuáles son los beneficios de tener libertad? Cuando uno no tiene que rendirle a nadie sus actos. Cuando uno elige la soledad, que no es el tema nuestro, sí. de nuestro grupo, digamos, de mí. Y ¿El de, suyo cuál es? De los hombres solos. Uno no elige estar solo. Por lo tanto, uno no le interesa la libertad cuando está solo. Porque ¿y tampoco no elige tiene estar beneficios? Solo. Porque hay otro que se toma de libertad que determina que uno esté solo. La mina, ¿no? La mina, o el tipo. O el tipo, depende. Nosotros en ese aspecto no somos. No, pero digo tipo por ahí si es hombre-mujer o también no, hay hombres solos. No, la mujer nunca hay mujer sola. ¿Y hay hombres solos, hombre-hombre? No existe la mujer sola. Existe la mujer sola, hay mucha no, gente. No, ¿sí? existe la mujer sola. ¿Cuál es la estadística de hombres solos y de mujeres solas? No existe la mujer sola, 0%. Mire, para contradecir 0%. Esto. Dice, mucho, es alto. Muy bueno el hombre solo y sus acompañantes. Soy mujer sola. Y me divierten un montón. Me gustaría hablar con ella. Pero no me siento sola. ¿Viste? Claro. ¿Por qué nunca porque mujer no, es sola? Porque comen el colectivo. No, se encuentra el detenimiento. No. Se está hecha mierda y se ocupa de ir a la peluquería. Merienda en el lado. Subte. Entonces se la pasa en un estado sí, de reacondicionamiento. Entonces nunca estar sola. Pero siempre es... se contacta porque es la peluquera, la que le hace las manos. Claro. Que ahora cambié, que con una amiga me voy a comprar ropa, que esto... Sí, llega el momento que llega sola, pero ya cuando llega a la casa... O vino cansada porque ahora empezó a hacer, ¿qué cosa? Gimnasia. No le empezó a salir a correr. No le da la nafta. No le da la super. Cuando no llega, super. ¿Qué hace? Tiene 500 mensajes de las amigas que son solidarias. Al fin dejaste a ese hijo de puta. Claro. Era un sorete para vos. Claro. Al nunca fin dejaste a ese alfinique. Es más, en un momento quiero ver la balanza. Pasta. Sí, sí. Termina de apagar el celular y se duerme. Es un hombre solo machista. Para quiero mí, ver la balanza. Entre tanto, diría nuestro amigo de las postales, el hombre, ¿en qué situación está en esa misma situación? En esa misma situación el hombre intenta relacionarse, intenta irse de putas, claro, pero vive en estado de absoluta soledad y angustia. ¿Es mejor o es peor el hombre que la mujer en la Inventa soledad? Inventa cosas, ¿no? Dice, me fui a un boliche, estuve... No, anoche la reventé. Nos fuimos, nos vimos el partido de Racing Independiente que jugaban en Mar del Plata con un par de vagos, nos comimos 4 pizzas, nos tomamos 6 litros de Coca-Cola y después nos fuimos a tomar un café en una estación de servicio. Yo le explico una cosa. Sí. Fíjese esta imagen. Le dicen a la mujer, supuestamente, entre comillas, sola. Ahí dice Irma, pongámosle Irma. Sí. Irma. De los 60. Irma. Bueno, Irma. Nadie, nadie o del Pastor Jiménez. Nadie puede estar casado con una mina llamada Irma. O Susana. Bueno. Le pregunta a mí, ¿qué hiciste anoche? Ay, viste, me quedé con el pijama ese comiendo unas palomitas de maíz y viendo tal película. Claro, porque es lógico, porque está mal. Palomita. Porque puede estar mal, ay, qué triste que está. Ahora, vos le decís a un amigo, después de una separación, un varón. Dice, loco, ¿qué hiciste anoche? Ah, me puse a ver una peli, viste, me corté unos salamines, estaba en casa, estaba mal. Sos un pelotudo. Seguí llorando por esa hija de puta, sos un boludo. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me llamaste? En cambio, con la mujer sé solidaria. Las amigas todas son solidarios. Cuando la mujer está así. Es verdad, es verdad. Entonces nunca el hombre está es más sola. Victimario que víctima. Por favor, tenemos mensajes. Gracias, solo. En cualquier momento lo podemos llamar. ¿Eh? ¿Lo podemos llamar para alguna consulta? No, no siempre. La medida que esté en el estudio, porque no. ¿Se queda por aquí? Sí. ¿Qué tiene que hacer hoy? No hablo sobre mi vida privada. Bueno, se va el hombre solo y tenemos mensajes que mensajes nos siguen llegando. Mensajes siguen llegando al 15-41-75-83-04. Me recuerdan una canción de Nino Bravo y también, la verdad que para mí es una gran alegría poder recibir un mensaje de ella. ¿Cómo te la recuerdan? Me recuerdan el mensaje de Nino Bravo. ¿Cómo? ¿Qué te dicen? ¿Te acordás del mensaje de Nino Bravo? ¿Te dicen? Claro, me dicen así, ¿se te acordás? Leeme el mensaje, por el amor de Dios. Pero, me dicen si me acuerdo y sí, listo. O sea, no. El mensaje es que me preguntan no, si me acuerdo del mensaje. Esto no es en su casa, ustedes. Bueno, el mensaje de que me recuerden es libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Ah, por la libertad. Claro, estamos hablando, libertad. No te están recordando, están hablando del tema el del día. Pero a mí me recordó al ver el teléfono el mensaje de Nino Bravo. A mí. O sea, ¿puede considerarse que el acto del sol es un acto de libertad cuando en realidad es un acto involuntario del sol e imposible de realizar bajo su deseo, sino porque las cosas son de ese modo? ¿Quién dice que son de ese modo? Siempre son de ese modo. Hola, ¿cómo va todo? Cuando sean las 12 y estén cerrando el programa, arranca mi cumpleaños número 37 y mientras cocino para la joda de mañana, los escucho. Besos, la licenciada Vero, y saludo que es la misma Vero del mensaje de Nino Bravo. ¿Cumple el 29? No. Claro. Mañana no hay, no cumple entonces. Bueno, cumple pero dentro de 4 años, no, 3 años. No, pero hay unas horas que dicen que el del 28 al 1 de marzo pasa por el 29, en un pequeño periodo. Es un toque, es sí, como por ejemplo, el eclipse. Sí, como por ejemplo que yo, entre 1 y 20 y 1 y 39, ponele. Y ahí, es 29. Ahí hay que hacer la fiesta. Ahí todo. Todo, comer, todo, bailar, mamarse, vomitar, todo. Te vas, saludás, te emocionás, te sacás la foto, soplás la velita, el pelotero, todo tenés de 1 y 20 a 1 y 39. Así que para el cumpleaños... un día bárbaro, es fácil pasar un día bárbaro. Para el cumpleaños feliz rápido, le vamos a cantar la canción del 29, que todos conocemos, que dice el 29 yo como gnocchi porque soy cloni cuando se esconde. Así termina el sol. Y ahí termino. Hermosa canción. Villancico, es un villancico. Tengo otro. Para una persona que cumple el 29 sería que lo cumpla. Claro, porque no llegás. Es muy cortito, claro. No te da el tiempo. El que cumple año el 29 es como un eyaculador precoz para mí. No basta. Al contrario. Ojo que hace dos programas que venimos bien con la ley de medios nueva de sí, que no hay que ser homofóbico. Bueno, desde ya, un gran feliz cumpleaños a la licenciada Vero. Sí. Que la pase bien. ¿Qué estará cocinando? Se pregunta acá el hombre solo. Yo adivino. Mientras indaga, se mete el dedo en la boca y nos señala diciendo ustedes, puto. ¿Qué dice? Pero está todo el tiempo agrediendo el hombre solo. No sé, porque hace señas de allá. Qué bien. Sí. Como amigos imaginarios, tío. No, sí. ¿Quién hablaba? Y si le pidió que se quede. Che, ¿se ya quedó? Se vienen tres cosas que te las voy a vender. La uno, la dos y la tres. César Cicciolini. Sí. Oh, golazo. National Moreno Geographic. Ese que, oh. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Y en cualquier momento suena la chicharra, olala. Así que estén atentos porque suena la chicharra, olala. Hoy no estuvo. Voy a llamarlo a César. Hoy César. No, César Cicciolini, nuestro columnista deportivo, devenido en psicólogo, que nos está ahondando en todos los temas que nos ocupan la psique humana. César. César. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. No, César, César, ¿qué tenemos para hoy? Un adelanto, nada más queremos. ¡Oh, tenemos una bomba! ¡Tenemos una cosa explosiva! ¡Casi te diría que tenemos una bomba de Frasle! ¿De la libertad tiene algo para opinar? Te voy a dejar un título, querido compañero Sony. Mientras me alisto y me marquizan, te voy a dejar un título. Te voy a dejar un título. Por favor. Déjeme. ¡Ah, ya te lo dejé! Ahora juguemos al caliente frío. ¿Cómo es el caliente? Tibio. Título. Libertad sexual. Tibio. Va de puta. Libertad de prensa. No, va de puta. El aborto, algo de eso. Es un... ¡Ah, tibio! ¡Me quema! No, le voy a dejar una pista a ver si adivinan mientras voy, me cambio y me adisto para poder estar en los estudios de FM Moreno. A ver. Falcon es una palabra en latín del tema de hoy. Falcon maneja Mascherano y al lado va Tevez. Es una consigna para ver si adivinan una palabra en latín del tema que va a tratar hoy. César Cicciolini, el doctor César Cicciolini en los estudios. ¿Cómo? Repítame la pista. Falcon, el tema de hoy. Falcon. Tema latín. En latín. En latín. Falcon no peusó, lo que quiera. Falcon no peusó, porque puede haber gente que no conoce Falcon. Falcon o peusó, Mascherano y Teve. Esa es la palabra en latín para el tema del día de hoy. Y que le salga humo de la cabeza, ¿eh? Música, maestro. Enseguida se viene César Cicciolini con... Falcon... Su doctorado en psicología, se viene la National Moreno Geographic, tenemos más postales. ¿Más de Dano? Nos faltan los 59 segundos. Y se viene la chicharra, olala, en cualquier momento decimos, suena la chicharra y ¿qué hacemos? Cantando al sol como la chicharra. Yeah.

Si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada. Sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1. Las estupideces empiezan temprano. Señores y señores, las siete razones por las que Benedicto XVI abandonó su papado. Razón número uno, por no coincidir con el mensaje cristiano de primero los niños. Razón número dos, por parecerse más al villano de Star Wars que a Juan Pablo II. Razón número tres, porque le hacían las bolas de fraile sin azúcar. Razón número cuatro, porque Berlusconi no le pasó ni una sola pendeja. Razón número cinco, porque cada vez que se acomodaba en la... asomaba a la Plaza San Pedro, le daba el sol de frente. Razón número 6, porque temía que le fuera a cantar Luciano Pereira. Y razón número 7, porque lo engañaron. Lo nombraron Papa y no Papo. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. El National Moreno Geographic se complace en presentar en el estudio del día de la fecha el profundo análisis sobre la vida del chimango durañona pocacarnum o chimango morenito o morenense. Con ustedes, en este debate, los especialistas. Yo he visto tres chimangos en mi vida. Uno de pecho blanco. Ah, macho. Macho de pecho blanco. Pecho blanco macho. Y otro de pecho gris. También macho. El tercero lo vi de espalda. No sé cómo era el pecho. Ah, ya no sé. Porque la hembrita... tiene el pico menos corvo, más derechito, más calandrión. Nosotros tenemos entendido que el chimango... ¿Qué es este? ¿Dónde lo trajiste? No, está boludeando, no sé qué está diciendo. No, nosotros tenemos entendido que el chimango es un ave que no solamente es de rapiña, sino también es de agarrarse mucho. ¿Por qué? Es de agarra piña. Y es de comer mucha, pero mucha, agarra piña. Agarra piña. Nada. La agarra piña. Nada. El chimango es el único ave morenense que es casi un barra brava. También tengo entendido que el chimango es una de las aves en extinción. Parece que sí, parece que quedan 234 especies solamente de chimango. No, no, especies de chimango tenés uno. Sí, tenés, pero hay 234. Que también sabe cómo le decían y se confunden, porque el aguilucho es distinto. El aguilucho sí. No es el chimango. Pero el no, chimango el hay 230. Es distinto. El chimango que dice 34, de extinción es el que usás para apagar los incendios. ¿Cuál? Extinción de incendio. Ah, sí. Vos tirás el chimango y se apaga, es como la frazada. Sí. ¿Vos no tenés frazada de chimango? Sí. No, en mi vida. Hubo una gran denuncia la otra vez de que aparentemente estaban poniendo chimango dentro de los matafuegos en vez de ese polvo blanco y aparentemente apagaban a los chimangos. A cabezazo. Sí. Porque como está en extinción, como dice acá el compañero investigador, está dentro de la metáfora un kilo, ¿no? El chimango pan te venden en la estación. El chimango es el único ave que solamente estará en extinción en la medida que sigan los incendios forestales. Sí, el chimango man, ojo que dicen que también hubo un par de denuncias del gobierno de la ciudad también, ¿eh? Porque dice que el chimango man... Chimango pan. No, y también había juguete. Pero ese había es el Chimango Man. Pero ese estaba el Chimango Man. Pero ese había no. Juguete había. Ese es el de Capital. El de acá es el morenito morenense. Sí. Otra característica. ¿Qué consume? Allá ¿qué consume lo que tiene que saber porque se mueren en Capital? Sí. Porque no tienen un solo árbol donde posarse. Conozco muy poca gente que puede diferenciar el aguilucho, el sí. Chimango y el carancho. No, son totalmente distintos. Sí, pero hay gente que no sabe cuál yo, es cuál. Yo, por ejemplo, me di cuenta cuál es el chimango porque sé que hay 234. ¿Y qué se lo conté? Sí, entonces los cuento porque paran en los cables de luz. El chimango es muy de palo de luz. Sí. El chimango está siempre parado en un palo de luz, o si no, si hay algún accidente doméstico que mataron a algún perro. Se hizo venudo de golpe, empezó. Se sacó el prode. En el lapso que empezamos a hacer el debate, se sacó el prode. Nah, ha sido. Hay una cosa que nadie sabe del chimango. Se sacó el prode en el medio del programa. Claro, es muy bueno. Hay una cosa que nadie sabe del chimango, pero el chimango es muy fácil de domesticar. ¿Cómo? Yo conozco mucha gente que en vez de comprarse perro compra chimango. Mucha gente, porque es el muy chimango guardián el chimango. Es el mejor amigo del hombre. Sí, sí, sí. De las aves que vuelan, la más amiga del hombre es el chimango. ¿Cómo caza el chimango? ¿Cómo vive el chumango? El chumango. De chuma. No. ¿Cómo hace el chimango para sobrevivir? ¿Cuál es? ¿Para qué nos sirve? ¿Viste? Por ejemplo, dice, no, el murciélago te agarra y te come los bichos. La rata te come la comida que deja arriba la mesada. El gato te come la rata. ¿Cuál es el sistema inmunológico del chimango? Te voy a decir porque el chimango lo que te recuerda es lo que vos haces mal. Claro. Si vos dejás la basura afuera, te la revuelve y te la tira todo. Sí. Pero no come. No, te tira para adentro, sachet de leche. Yo vi un chimango revolear un sachet de leche por arriba de un alambrado de 2 metros. Porque no te toman leche. Odio la leche. No, muy raro. Es muy de sacarte pañales de la nena. Porque no es mamífero. Si fuera mamífero, sí, te meten en la dieta. ¿Cuántas veces, leche? Compañero, hemos culpado al perro de la cuadra que nos rompe la basura y te saca el pañal de la nena y te lame la papilla? Y fue un chimango. Al gato salvaje, ¿cuántas veces lo hemos ¿cuántas acusado? ¿Cuántas veces? Digamos las cosas por su nombre. ¿El chimango qué es? El chimango, particularmente, el chimango morenito o monerense, es un alto consumidor de mierda de pañal de bebé. Yo me gustaría cerrar un poco, porque está un poco devaluado el chimango, y por otro lado, sobrevaluado el chimango, ¿sí? ¿Cómo hace? ¿Por otro lado por dónde? ¿Por qué? Porque conozco gente que tiene sacos de piel de chimango. ¿Qué pasa? Campera. No tiene piel. Campera. Si tiene pluma, chimango. Bueno, de pluma. Campera, de chimango. Campera. Hay mucha campera. Con cierre te la pongo. No, de ganso la pluma. Pero con cierre. Yo lo tenía, compré un cepillo de dientes de chimango. En vez de tener la farda, ¿cómo se llama? Lo blanco duro, eso la que farda, te rapa. Claro. La farda. En vez de tener farda, la tenía. La cerda. Tenía pluma de chimango. Y decían que te sacaba las caries, no sé qué. Te saca todo. Pero te deja un olor en la boca. Porque es la parte, porque las plumas es la parte más genital del chimango, porque también convengamos que es una de las pocas aves que tiene genitales. Yo, por ejemplo, uno ve pasar un chimango y tiene una verraga, le cuelga un rico el genital del chimango. Muy rico. No. Se dice que es lo único tierno cuando está relajado. Sí. Me voy a una estancia a Pilar y me dicen, "Hay genital de chimango." Pará, boludo, ¿qué hacemos el fin de semana? Vayamos a comer. Te digo, la estancia de la holandesa en Pilar, pero no sabés los genitales de Chimán. Concluyendo con el estudio de los debatientes sobre el chimango morenito o morenense, debemos quedar de acuerdo que debemos cuidarlo para que nunca, nunca se extinga. No gaste pólvora ni polvo en chimango. El chimango se garcha a la polilla. El chimango es un hijo no reconocido y el murciélago. Es una cruza entre murciélago y polilla. Pero te lo afirmo acá, hoy. Mañana no. Hoy te afirmo, el chimango es un enfiestado entre la polilla y el murciélago. El chimango es un 31 de abril. ¿Por? Es cachimayo. es preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Engánchese una petiza. No se olvide de que la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Ha sido un aporte a la estabilidad de la pareja y el amor de la Copa Derramada. No me preocupa, voy a la moda. Ay, tan poco falta para que empiece marzo, tan solo, no sé, 43 minutos tal vez, hago el cálculo a grosso modo, no, 43 minutos exactos. A grosso modo lo podría hacer en otro momento. A mí marzo me deprime. Hoy no estuvo preciso, viste, sí, que sí. Siempre te da segundos, no, pero te va sumando minutos. Pero te tiro, falta apenas un 17% para que termine este programa. Ahí metió una. No, un 17%. Podés. Donde le das un tranco de pollo, te mete un porcentaje. Tenemos como los meses un poco marcados también en la parte anímica, ¿no? O sea, no. Por ejemplo, cuando empieza marzo, ya empieza como una depresión como de otoñal. Porque a mí el otoño me rompe bastante las pelotas, ¿sabes por qué? Es forma de decirlo. Sí. Bueno, no digo otoño. Esta parte estival. Me rompe bastante las pelotas. Ahora ¿no? Sí. Soname la chicharra. Cantando el sol como la chicharra. Momento olala de la Copa Derramada, jueves 23, 18 de jueves de 21 a 24. Estamos en cualquier momento, hora, no sé. Aleatoriamente, un shuffle, un random, te tiro. Shuffle. Puede me encanta el shuffle. Llegar el momento olala, y el momento olala ha llegado. A ver. Y le voy a preguntar, ¿cuál fue el último capricho que se dio cada uno? Yo me compré un tender. Yo me comí un alfajor águila con una coca. Lindo capricho, me gustaría saber el tuyo. Me compré un tender. ¿Y el otro? El de verdad. Abrite ahí. Abrí el corazón, tajo, es el momento lalá, loco. Sacá un tajo con lo lalá, dale. Me compré un pijama azul. ¡Va! Pero que no te lo vea nadie, o es un pijama, no, que, por ejemplo, si va para alguien mí de visita. Solo, no, para mí solo. Y si lo tenés puesto y te tocan el timbre, ¿salís con el pijama o te lo sacás? No, porque es todo pegadito, ¿viste? Como si fuera de ¿acrílico? No, es como si fuera una malla de baile. Y tiene para agarrar abajo del pie. Te quiero ver. Te pasa la tira. No, te pasa ¿abajo la tira el talón? Por abajo del talón. ¡Qué va! Y bien pegadito hacia azul, y acá es escote. Escote en B. Escote en B chiquito. Escote en B. Suena la chicharra y ha pasado el momento, olala. Suena la chicharra. Cantando el sol como la chicharra. La Copa Derramada te dice muchísimas cosas en el tiempo preciso. Y el espalda tiempo dice, soy un osito. Que cada uno se toma para las cosas habidas y por haber. De jueves a jueves han pasado tantas cosas. Tiene dibujado el osito. Sí, que hay veces que nos tomamos todo el tiempo del mundo en hablar, en decir, che, ¿viste lo que pasó? Que yo, la Copa Derramada no se toma todo el tiempo del mundo, se toma el tiempo exacto, y el tiempo exacto para nosotros son los 59 segundos que empiezan así. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Oíd mortales, claro que el grito es sagrado. Los que se hacen buches con tus elixires casi siempre escupen cadenas. Así son los fabricantes de cerrojos. Viven recordándote que tus derechos terminan donde empiezan los de ellos. Lo que pasa es que su área de influencia es tal que todo el espacio le es propio a su privilegio. También hasta acá te dicen, de acá hasta acá, ¿eh? Y el mantel en el que tienden su opulencia tapa millones de patas sucias. Te mezclan con el comercio, con la sexualidad, con la prensa, y luego te encierran en la billetera, a vos, que sos esa atorranta divina que ama sacar del pecho, que ama saltar de pecho en bandera, de murga en beso. Yo te busco sin nombrarte, porque me aromás en cada esquina con la eterna belleza de tu distracción. Te abrazo y te suelto, para que no te pierdas el placer de tantos corazones. Libertad, libertad, libertad. O el olvido, porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. No para el tiempo, por eso sigue avanzando y se va yendo de a poquito este programa número 128, pero todavía quedan cosas. ¿Se habrá dado cuenta la gente que hablábamos? Porque yo me comprometí a no nombrarla. No la nombres, no la nombres, nunca la nombres. Un gran homenaje a la señora Libertad Lamarque. Leblanc. ¿Eh? Leblanc. Leblanc. Leblanc. Leblanc, la otra Libertad que estábamos hablando. ¿Dos? En cualquier momento suena la chicharra nuevamente, pero puede ser que tengamos un avance. El doctor César Ciciolini, que ya estuvo aquí con nosotros. César, llámelo, por favor. Doctor. Doctor. Doc. ¡Oh, acá se garca de lindo! Estamos precisamente en este momento, Johnny, estamos transmitiendo, ya está caminando por los pasillos el doctor César Ciciolini para acercarse al estudio. Esto. No sé si ya está todo previsto. ¿Está todo preparado? En un ratito va a venir César Ciciolini. Lo que nos gustaría tener es un avance de lo que va a ser la columna del doctor César Ciciolini. Sabemos que es el psicólogo. ¿Cómo? ¿Qué te puede ayudar a vos, a vos, a vos, a vos? Es un psicólogo que es el psicólogo popular. Aquel que puede llegar a todas las casas, a todos los hogares, para simplificar, señores, para no poner lejos la ciencia de quien escuche y de quien la necesita. Me cago en Bucay. ¿Es Freud? No, es Freud. Es Freud. Es Freud. No solamente es Freud, sino que también es Weu. Es Aleu. Es Divertiu. Era en todo en portugués lo que me decía. Y había dejado picando. Es Freu. Había dejado picando. Aleu. Una adivinanza en latín. No, no es una adivinanza, sino que muchos docentes me están mandando mensajes de mi Facebook, que es César Ciciolini, si tenés una hermana mayor de 14 años, te la parto en 4@.com.ar. El doctor, con D de doctor, de alta, de mayúscula, de doctor. De alta. De izquierda. De alta le tenemos que dar a esta banca de hijo de puta, que me escriben todo lo que me escriben. Porque yo tengo título, pegado el título en el vidrio de mi coche. Porque no solamente uno tiene que guardar los títulos pegados en un cuadrito de su pieza, sino mira, también que tiene que agarrar y llevarlo en el coche. Precisamente nos han mandado la imagen, sí, para que usted analice, para ver si usted puede analizar. Este sí es el señor, lo tenemos que nombrar. Sí. Cristian. Simplemente ¿qué hace? ¿Qué vamos se está masturbando? Aquí se lo puede ver, sí, los oyentes obviamente no lo van a ver. Está con pantalón corto, remera, metiéndose la mano en los genitales y con la mitad de la cara pintada y con cara de extraviado. ¿Y qué tengo que ¿Qué me puede decir? Es un bolsillo canguro, pero sí, de Bermuda. Es un pajero para mí. O sea, para mí es pajero. Para usted, ¿no? Sonanista. Totalmente. Y hablemos cosas claras, porque ¿desde dónde empezamos nosotros a crecer como persona? A sentirnos personas así individuales en la persona. Desde el vientre de la madre. Desde la paja, señor. Cuando usted empieza a hacerse, y digamos las cosas, si al pecho de la madre, ¿cómo le decimos? Teta. Teta. Entonces, digamos las cosas como le decimos. Ay, porque teta, los chicos deben iniciarse en la masturbación. No, señora. A su hijo le tiene que decir en la cara. Vos tenés que empezar a hacerte la paja. ¿Las nenas también? ¿Sabe usted cuál es la tarjeta de crédito ideal para los adolescentes? ¿Cuál? La Mastercard. ¡Qué bueno! Esto es una efemérides. Y déjame, ya que estamos hablando de efemérides, quiero contarles... Apareció César y se quedó. Le vamos a contar un poco, en minutos nada más, qué es la masturbación. Y la palabra famosa del tema que vamos a charlar, que es... Un Falcon con el Kun Agüero y Mascherano. Pero es no una era palabra. Kun Agüero recién. Era Tevez, Tevez y Mascherano. Tevez. Porque es muy parecido. Y Mascherano. Tevez y Mascherano en un Falcon. Lo dijo un Peugeot también. Y un Peugeot es la palabra en latín del tema del día de hoy. Me el muero. El doctor. No lo puedo sacar. Es Tevez. Mensajes que llegan. Tevez, Mascherano. 4, 6, 6, 6, 5, 5, 9. Si sí, adivinás ese tema, tenés un viaje con César Ciciolini en el Dio Duham. No, pero no es de verdad, es un Falcon, un Peugeot, ¿no dijo? Dio Duham. Un Fiat, un Regata. Un Cuatro Puertas, te digo diferente. Un Sedán. Un Sedán. Cuatro Puertas. Un Pomerania. Con Gago y Mascherano. Ah, ¿también puede ser Gago y Mascherano o es otro? No, este es otro. Pero te digo el de hoy. un auto cuatro puertas con Mascherano y Tevez. Palabra en latín, ese es el tema de hoy. Podés comunicarte con el 15615403599. No anda. O podés comunicarte con el 4666559 si no sos de Moreno 0237. O comunicarte con, ¿cómo es la dirección de acá? No veo tan cerquita. 15-4175-8304, si quieren mandar. O al Facebook de la Copa Derramada. La Copa Derramada 2013, se hacen amigos, se hacen lo que quieren. Dicen, soy amigo pero no lo conozco tanto, soy amigo pero son pedófilo, etcétera. ¿A mí? No, a otros. Ah. Para quien le interese el premio que ofrece César Cicciolini, ¿qué es? Un viaje por el Río Duján. En el caso que usted determine, ¿qué significa la frase? Un auto de cuatro puertas, o sea, un sedán, en el que van, ¿verdad? Carlos Tevez y Mascherano. En un Falcon, cuatro puertas. Cuatro puertas. ¿Van juntos? No, a diva. Y es una palabra en latín. Para, ya vamos teniendo más pistas entonces. Mascherano, jugador del Barcelona, de la selección, Tevez. No confunda. Es una palabra en latín. Mascherano, Tevez... Arriba de un sedán cuatro puertas. Sí. Y es una palabra en latín que es el tema del día de hoy, del doctor César Cicciolini. Y lo sabemos. Si lo adivinás, te ganás con el doctor César Cicciolini un viaje por el Río Duján. Música, señor Thompson. Yo hago locución también. ¿Viste que se cambia cuando hago locución? Sí. A ver, te digo el aviso, por anúnceme ejemplo. El aviso. Te digo, y si ganás, ese yo soy César, soy yo. Y si ganás, y ahora la locución. Un viaje. Con el doctor César Cicciolini. Tengo pea peta. FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com.

Pero no sé. ¿Por qué? ¿De no, qué? De quinoa. Quinoa. ¿Cómo le dice? Me gusta cuando che, es historiador. Me pidieron las autoridades de esta... ¿Vía qué? Esta radio. Esta hermosa radio. Sí. Ellos. Que digas los teléfonos, que digas la forma que la gente se pueda comunicar. No, me pidieron que armemos una promo para que la gente se vaya tentando en la semana, y también es un gancho, el que la escuchó en vivo después la puede escuchar dentro de otra programación, ¿sí? Así que... ¿Pero hay texto? No, sí. ¿Tenemos? No, pero perdóname, ¿cómo preguntás si hay texto cuando te hacen hacer una promo dentro de un programa de la radio? No, o sea, porque por ni ahí... Siquiera, ni él, siquiera podemos venir otro día. El que tiene computadora, él te hace todo escrito lindo, así. Sí, pero eso te lo hacen en el chat y Jope, nada más. El chat y Jope, sí. Bueno, necesitamos armar una promo, así que armémosla, chicos, pensémosla. Después, dos segundos. Él, para mí, locución, ¿sí? Él, si no está el locutor de César, no sé no, si le va. No, locutor él... Pero, después probemos. Pero él le va a mandar música, algo, o lo hacemos no, así no, en no, vacío. No, vacío. Así después se puede esto agregar. Esto no se paga, ¿no, Thompson? Porque esto no es parte del programa, esto no se paga. ¿Tenés un poquito? ¿Puedes dar un poquito de cámara? Sí. ¿Tenés? Poné la que le pusiste al de las postales, que era... I'm rolling. Uno. Cada jueves, en FM 90.1. No. ¿Eh? No, FM no. Moreno 90.1. Sí, FM 90.1 no la conocen. 90.1 es como si fuera la presión. Ah. La presión del tipo. Arranquemos de vuelta. Armando la promo de la Copa Derramada, toma dos. ¿Ya? Ay, qué boludo. Meteme más. No, igual te lo corta eso, te lo corta. Eso te lo limpia. Sí. Sentimiento. ¿Un poquito más arriba? Sí. Y más de locutor. Bien, bien, bien adentro. Bueno, hago lo que pueda. Todos los jueves. En FM 90. ¡Ay, qué boludo! Todos los jueves en FM Moreno 90.1, la Copa Derramada. No. La Copa Derramada en FM Moreno 90.1. No, o si no, para mí también tendría que ser la cuarta temporada de la Copa Derramada. Sí. ¿Cómo dijiste vos? No dije todavía. Arranca con la hora. Claro, arranca con eso. 23 horas. ¿A qué hora? ¿A qué hora está el programa? El programa. Ah. Desde las 21 hasta las 24, cada jueves, en FM... No, porque no empezamos a las 21, empezamos a ver si 4, ponele. No, y aparte que sos milico, ponelo a las 9 de la noche. Claro, decí 9, más pueblos. 9 a las 12 de la noche. Más morenense, más morenense. 9 de la noche, 9 de la noche. Fuerza, dale. Cada jueves, entre las 9 y las 12 de la noche, en FM Moreno 90.1, la Copa Derramada en su cuarta temporada. No, en su cuarto año para mí va. Para mí también. ¿Y en neutro puede ser? No, en su cuarto año. A ver, decí cuarto año. Cuarto año. No, decí tercer año, a ver. Pero si es el cuarto. Bueno, pero para ver cómo... Porque parece si no llegas al tercero... A ver, no, decí tercer año. Tercer año. ¡No! No llega al cuarto. Ah, no. Ah, hace que se confunde. Claro. Hace que se confunde. Dale. A ver. En su tercer año, no. En su cuarto año, en FM Moreno 90.1, la Copa Derramada. Cada jueves, de 9 de la noche o 21, como te parezca, hasta las 12 de la noche. Muy o las 24, como. Ay, cuando graba otras cosas le sale sí, mejor. Sí, le sale mejor. A ver, por ejemplo, mirá, se me quebró la voz. Dijiste plata y se me quebró la voz. Por ejemplo, decime una publicidad de Lobo Suelto. Hacemos un separador de Lobo Suelto. Andá a cagar. Lobo Suelto. ¿Viste que lo hace mejor? Decime, a ver, para cerrar, porque ya por ahí ya está todo. En una línea, ¿de qué trata la Copa Derramada? En una línea, nada más. Qué lindo hacer radio solos. 90.1 de tu FM. Repetilo. La Copa Derramada. 90.1 de tu FM. Por ahí tengamos que censurar la parte de 90.1, ¿no? Sí, porque me parece que igual no lo hizo igual. Separador en vivo ya tenemos, entonces lo vamos a compaginar, editar, darle música, darle forma, darle... Rec play. Gloss, rec play. Eso. Y ahora sí, la incógnita llega. No sé. Cuando adelantaba era fufu. Era FF. Ah, no, FF Forward. No, FF era. FF le decía en el grabador, te decía FF. Y stop. ¿Y qué es Sabedo? ¿Cómo? Sabedo. Al pedo. Pedonara. No, San Bernardo, departamento de San Bernardo. ¿Cómo se dice? Sabedo. Son tenemos que hacer un día un blog donde hablemos como los clasificados de los departamentos. Es muy interesante. Razón, sí. 3AM, LUM. 4AM, BLUM. Nadie entiende, yo nunca termino. HOL, HOL, HAN, TRUM, PREM y AMPRUM. SAMPDU. Y aparte te inventás y verde, SAP, DAP, DOP. Claro. Porque es de sábado a domingo. Llegó el momento entonces de develar la incógnita del doctorado que se hizo este otrora periodista deportivo. Antropólogo. Así que se viene el doctor César Cicciolini. Mándeme, Thompson, a donde usted quiera. Yo te trajo un cassette para que ponga. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Cicciolini. Cicciolini. El tiempo se acaba. La gente se va. Y nacen dos jóvenes. Esta es la canción de... ¿No es esa? Es del año pasado, esa, César. No, es la del año pasado, no. Es la canción de... Se la traduzco del inglés. Súbame un poco. Escuchá. Y nacen dos jóvenes. ¡Vamos todos! ¡Del año 2000! Pero no es la canción, César. Sí, es esa. Es choreada. Esa es el... Subí. Y nacen los jóvenes. Yo del año fui hecho para amarte, nena. O sea, yo bueno, vamos con la consigna. A ver si adivinaron el tema. Tengo muchos mensajes y algunos se han adivinado. ¿Se tengo lo repito? Gente que dice. Usted sabe, por ejemplo. Repitamos la consigna, por favor. Sí. Repitamos la consigna, por favor. Y tengo acá mensaje de gente que respondió. A ver, ¿qué dice? La consigna, por favor. Fastcon manejado por Mascherano y Carlitos Tevez. Una palabra en latín. Es el tema de hoy. El tema espiritual, profundo, del día de hoy. Pollo al Spiedum. ¿Eh? Manda gente de la provincia. Ah, ¿es una adoba? Pollo al Spiedum. Sí. Es en una latín. Adoba, ¿eh? ¿No ves? Termina en latín. Al ¿Pollo Spiedum. Al Spiedum qué? ¿Un Falcon con Mascherano y Tevez? Sí. No, señor. Tiene uno no, un mensaje. Señor. Autoburrae. ¿Auto? Burra. No, señor. Un Falcon Sedán, cuatro puertas, con Tevez y Mascherano. Develamos, ¿cuál es el tema de hoy? Develamos la incógnita. Develamos la incógnita en la Copa de Ramada. El tema del día de hoy, en latín, es... Auto estimado. ¿Cómo? Auto estimado. Porque jugaban en el Corinthians, al Corinthians lo llaman el Timao. Es un poco rebuscado. ¡No, pero está bien! El Falcon es un auto. Y Tevez y Mascherano no juegan más en el Corinthia. Entonces le dicen que son estimado. Auto estimado. Que es se el traduciría tema de hoy. En autoestima. Autoestima. Autoestima es el tema de hoy. Claro, autoestimao. Claro, en latín. Claro, estimao. Claro, ahí viene. Porque claro. Todas las palabras en latín terminan con O, pelotudo. No, ninguna termina con O. Sí, pero tú no es latín. No, terminan con sí. AE, con UM. Bueno, estimado. Con UO. Judo. Pelotudo. Pelotudo. Bueno, por ¿alguna favor. Alguna pregunta, algunos mensajes. Usted, por ejemplo, ¿usted sabe cómo se creó el mayor imperio de la leche? ¿Usted lo sabe eso? Con tranquilidad. ¿Cuál es el mayor imperio de la leche que tenemos en Argentina? ¿Lo tenemos Danone, cerca? Danone, la Serenísima. Bueno, claro, ¿usted sabe cómo se creó? Con no. Tranquilidad. Con 5 o 6 vaquitas que hacían soga. ¿Soga? Soga. Yoga, yoga. Ah, yoga. Bueno, sí, con idea. Soga. Yoga. Hacían 5 o 6 vaquitas soga. Yoga. ¿Y sí. Cómo hacían cuando se concentraban? Porque es vaca. Claro. Y así se crea el mayor imperio de la leche de la Argentina. ¿Y qué ¿sabe tiene, por qué? ¿Qué ¿por tiene qué? Que ver con la autoestima eso? Porque, ¿cómo largaban esa leche las vaquitas? ¿Cómo qué? ¿Cómo largaban? ¿Cómo qué? Expulsaban. ¿Cómo, cómo la salía? ¿Cómo salía? Largaban. ¿Cómo largaban la leche de esas vaquitas? ¿Y las ordeñaban a mano? No. Si hacían soga, compañero. tragaban la leche serenísima. Ajá. Y ahí, ahora entiendo. El viejo Mastesone queda un fumado, porque todos los que hacen golosina son fumadores de marihuana. No son golosina, la leche no es golosina. Sí, es serenito, golosina. Vos agarrás, yo agarro una quiosita y te la munto de serenito. Te como un pepito, te lo unto. ¡Oh, no! Mirá cómo se ríen los guachos de la producción. Todo serenito con sí. Criollita. Sí, serenito lo con criollita. Corta la criollita. O, por ejemplo, agarro, me hago un cafecito y le pongo serenito adentro. Y lo devuelvo. Otra vez, es muy rico ese postecito. Doctor. Pasamos a la no que nos atañe. ¿Qué es la autoestima, compañero de la Copa de Damada? Autoestima. Yo te pregunto a vos y le pregunto a también a él. Sí. ¿Cuántas veces has logrado que cuando uno... ¿Usted se lava los calzoncillos en la ducha? Sí, yo, sí. ¿Cuántas veces has logrado que ese calzoncillo en la parte donde se mete, que uno va en el 2, no se note la mancha? Siempre. Imposible. Eso es una alta autoestima. Falticia. ¿Cómo? ¿Cómo? Franquicia. Leticia. ¿Cómo, doctor? Esto es una alta estima. Sí. Ficticia. Ah, ficticia. Ficticia. Ah, como que es como una que ficción. Es de mentira. Como que es una mentira que yo me cuento. Mentira. Nosotros estudiamos. Yo hice 7 años de la facultad para decir mentira. No, digo ficticia. Es importante. Cuando uno piensa, uno se autofesteja la palometa. Sí. ¿No? Es ficticio, la autoestima es ficticio. Esa. Es una autoestima baja. No, pero a mí me queda bien, yo le paso, tengo un cepillito, le paso con jabón, después lo vuelvo a enjuagar, después vuelvo a poner con jabón blanco y me queda bien. 5 horas en la ducha, ¿cuánto gasta de termotanque? No, 5 horas para un calzoncillo, o sea, nada más. En la base un calzoncillo, su estima no está puesta en usted, está puesta en su en lo que el otro piensa de en uno. En lo que uno qué ve. Bien, sí. ¿Y qué ve cuando uno se baña? ¿Y yo me veo yo solo si yo me baño solo? Se ve el ombligo, señor. Sí. Porque ni siquiera se puede alcanzar. Yo veo la jabonera, todo el tiempo jabonera. No soy de mirar pared. Sí, yo miro mucho la jabonera también. Ese es un síntoma de darle la espalda a la ducha. Si mira la pared. ¿Qué significa? Nada, que le gusta que le caiga agua en la espalda, caliente. Claro, tampoco hay que ser, ¿no? Tampoco vamos todos, lo vamos a hacer que desde el otro lado, porque yo más o menos hasta ahí. Te di más o menos, claro, fue llevando. Te hice deporte 2 años, sin leer un diario. Hablando, hasta ahí estaba hablando, otro lado. Hablando de la ducha, que por ahí no está vinculado a la autoestima, pero a mí, por ejemplo, se me da, como yo soy medianamente alto, entonces no me queda tan alta la ducha. Abro la boca en agua caliente y hago como una especie de gárgara y hago ruido. Eso a mí me gusta. ¿Qué significa? El Edipo. No me da hipo. ¿El Edipo? ¿El Edipo qué es? Usted no se pudo desprender del ombligo. ¿De dónde come, bebé? ¿De dónde come? Del cordón umbilical. Exactamente. Entonces usted siente que la ducha es una extensión de ese cordón umbilical de su madre, que seguramente lo habrá dejado de amamantar en tiempo que no correspondía. Y a los 9 años. Le voy a hacer una consulta, y al mismo tiempo le voy a hacer una afirmación. ¿Le puedo hacer una consulta? No, una afirmación. César, la persona hábil. ¿Es ficticia? La persona hábil. Sí. ¿Es limpia? Sí. Porque es ducha en su movimiento. Claro, claro. Entonces es limpia. ¿Usted sabe, por ejemplo, cómo se creó una famosa saga de asesinos? ¿Usted recuerda a Jack, el que se ahogaba en el Titanic, que estaba en el hielo, de hija de puta, no le hacía lugar en la cama? Sí. Porque tenía una cama grande, digamos la verdad, y lo dejó congelar a Jack en el Titanic. ¿Se acuerda de Jack? Sí, me acuerdo. Bueno, Jack hablaba mal de Batman, de Robin, de Al Pacino, hablaba mal de la madre, del padre, de todo. Y ahí se crea la famosa saga de asesino, que es Jack el Despotricador, que es una muy de miedo, que recomiendo para que todas esas personas que tienen, por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Usted tiene diálogos internos? Sí. ¿Cuáles son los diálogos más comunes que tiene? Y yo hablo mucho con, o sea, imagino situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, que toca hablar con una dama, o con una persona con la cual tengo que cerrar cierto tipo de trato, entonces yo en la cama como que mentalmente y digo en voz alta... Hagamos una declaración, por ejemplo, en el consultorio. Usted es la persona que en la cama hace la exposición y usted es el que lee... Respondo. Responde. Vos sabés que no... No me cague el final. Me caga los chistes. Yo tenía que decir... Respondo. Pero no es un chiste, respondo. Sí, yo tengo un público muy especial. Que digo cualquier cosa y dicen que ese es un chiste. Y vos sabés, en serio, está todo tumbado, dice, como dice el zombie solo. Bueno, usted hace la exposición, claro, usted... Por ejemplo, estoy ahora teniendo un problema. Sí. Que es no saber cómo acercarme a una dama que me gusta mucho. Bueno, hago una exposición. Entonces voy practicando. Sí. Espera que tenemos una comunicación. ¿Podemos salir al aire, señor Thompson? Bienvenida al doctor, al consultorio, el doctor César Ciciolini. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelentes noches. Bueno, me llamo Aileen. Hola, Aileen. ¿Cómo le va? Bien, no sabía que había empezado el programa. ¿Pero cómo? ¿No lo escuché el jueves pasado? No estuve yo ese día. Oh, pensé, me la perdí. Pensé que la había avisado porque habíamos mandado un mensaje para... Ah, no llegó, debe ser telefónica, me lo cortó el cable, debe ser. Vio que anda medio mal todo. Sí, están jodidos. Quiero hacer una consulta a Ciciolini. Al doctor César Ciciolini. Sí, doctor. Bueno, esto es un tema serio, es lindo que la gente se pueda comunicar, un servicio gratuito, o sea... Claro. Que la radio sirva como servicio. Un petinato nada más, ¿no? Yo plata no. Ah, bueno. Yo con un petinato estoy. César, por favor, compórtese. Aileen, por favor, la consulta. Bueno, yo seguí el programa desde hoy temprano y hablaban sobre la libertad. Sí, ante todo, buenas noches, Aileen. ¿Cómo te va? Mi nombre es César Ciciolini y soy doctorado en filosofía, en letras y en todo lo que usted necesite. Bueno, mucho susto. Le quería... No, está bien, mucho gusto, quise decir. ¿Qué esconde eso de hacer un chiste cuando uno está hablando algo serio, doctor? Bueno, hola, ¿qué tal, Arrabal? ¿Cómo estás? No estoy hablando con usted, estoy hablando con el doctor. Pero salúdela bien, viejo. ¿Cómo le va? ¿Cuánto hace? ¿Qué piensa, Ciciolini, cuando una persona que está hablando con usted así, algo serio, hace un chiste? Discúlpenos, Aileen, pero estamos ante una eminencia, que es el señor César Ciciolini, futura eminencia. Doctor. Estuve un mal día hoy. Estoy un poquito tentada, ustedes me alegraron la noche. ¿Estaba un poquito tentada? Sí. Dígame una cosa, Aileen. ¿Cuándo fue la última vez que sintió realmente el afecto de un varón? El viernes pasado. ¿Fuerte? Sí, fuerte. Dígame una cosa, ¿usted en ese momento sintió que esa persona era importante para usted? Puede repetir porque acá hay un sujeto que está haciendo mucha bulla. Sí. Si usted en ese momento pensó que esa persona que le dio fuerte es una persona importante para usted. Sí, me quedé flechada. ¿Se quedó flechada? Uh-huh. Y si usted tuviera que elegir, ¿qué elegiría, por ejemplo, ir de vacaciones, al mar o a la costa? Bueno, justamente de eso quería llamar, hablar de eso. Cuéntenos. Pero vamos a empezar al principio porque yo escuché sobre la libertad y... Claro, no tiene nada que ver con el mar y la No, lo que pasa es que la libertad... ¿De dónde llama? ¿De dónde está llamando, señorita? No, estoy acá acá terminé un salón donde ensayan tango, canciones y... ¿Qué hace, bañi de día? De noche y de día. Me hace versos. Claro. Me dio una palabra y me termina con palabras. Por favor, de la libertad estaba hablando y ¿qué quería decirnos de la libertad? Porque yo hago conexión con el hombre solo también o mujer sola, porque tienen mayor libertad ambos cuando son solos. Pero como hay un dicho que dice que el buey solo bien se lame. No, el buey solo... que 100 volando es. Entonces, yo pregunto. Se emociona. Ahí se tentó. Se emociona, sí. Estoy tentada. Sí, se emociona y quiero agradecerle porque lo agarramos toda una cagadera barda con el último poste. ¿Me escucha? ¿Se puede lamer? ¿Puedo decirlo? Sí, ¿yo se lo digo? Yo. ¿No yo? Bueno, yo. El buey solo. El buey solo, ¿se puede lamer los huevos? ¿Cómo? Se tentó. Se entecotó. No, el huevo pasaba por agua. Se tentó de vuelta. ¿Le puedo decir una palabra que la tiente? Está hablando de el buey y la autosatisfacción. Tiene que ver con la autosatisfacción. Ella se está preguntando... Bueno, el buen entendedor sabe interpretar, ¿no? Claro, sí. Si una persona jorobadita, o sea, estirando su... Se puede autolamer, ¿no? Sí, eso es lo que está preguntando. Sí. Por el buey. Le estamos echando la culpa al buey, pero nos estamos preguntando a nosotros mismos. Usted... Muy buen interpretador. Si yo le contesto, terminamos, se nos tiene el programa. Autolamerse. No. ¿Qué significa hay que cortarse, a base de Freud? ¿Hay que cortarse el frenillo? El autolamerse, Aileen, es espectacular, porque no hay persona en el mundo que yo conozca que se haga eso. A lo sumo lo que he conocido, personas que han tenido experiencias cuando conoces con animales, ¿cómo se dice? Pironfrósticas. Pironfrósticas. Solofílicas, por ejemplo. Claro, o contorsionista, ¿no? O también. Ahí le puedo hacer una pregunta profunda. Sí. A ver, profunda. Ese momento que usted sintió que ese hombre estaba dentro suyo, que sentía todo ese calor de esa bracita, ¿usted pensó en ese momento, este es el hombre de mi vida? ¿O pensó, este es el último hombre de mi vida? Oh, no, siempre hay oportunidades. No, dije, puede ser, a ver cómo... No, lo que pasa es que me pidió un beso, y era un cantante. Ah, ¿le cobró? Sí, entonces dije, wow, lo voy a aprovechar. ¿Qué cantante, Danín? ¿Le cobró un beso? Arrabal, ¿puede ser un poquito de Kevin Johansen? Sí, por la banda lo hace. Si te agarro, te parto al medio. No. Anoche soñé contigo. Yo no. Esa canción quiero un poquito. Anoche soñé contigo. Tun, tun, tun, tun. Anoche soñé contigo. Tun, tun, tun, tun. Anoche soñé contigo. Tun, tun, tun, tun. Qué lindo que soñar. Con lo que se cuenta nada, soñar y nada más. Wow, qué lindo. Aileen, sí. Bellísimas gracias. Les doy a que se haya comunicado. Le mando un beso grande. Yo también. César Cicionini está acá acongojado. La esperamos en cualquier momento en el estudio. Así pues, que... Después voy a hacer la nota desde la Universidad de las Madres, cuando esté cursando. Por favor, ¿en qué carrera se está moviendo hoy por hoy? Ahora voy a comenzar... ¿En el electroshock? ¿Derechos humanos? Sí, muy chocolatera, electroshock. Electroshock. Besos, los quiero mucho. Besos, Aileen, claro. También te queremos acá y... Éxito este año. Sí, le vamos a dar con todo al 2013, no lo vamos a dejar ni respirar. Un minuto falta para las 12 de la noche, se va yendo el programa. Me gustaría un cierre del señor César Cicciolini en 5 segundos. La libertad. 3 segundos más. Es una... Le damos 2 más. 2 segundos más. Hermosura. La hemos pasado bien. Yo me despido hasta abril. Marzo no me gusta. La verdad que odio marzo, así que los dejo en buenas manos. Yo regreso prácticamente fines de mayo. Ah, bueno. ¿Y Thompson cuándo sigue? ¿Cuándo vuelve Thompson? En junio. En junio. ¿Y Aileen tendrá tiempo para venir a hacer la copa? Sí, yo me despido corporalmente, pero presencialmente voy a estar, espiritualmente voy a estar y telefónicamente también. Así que vamos a estar trabajando para que el programa salga. Voy a estar en la fiesta del chocolate, trabajando en la fiesta del chocolate. Así que el jueves que viene prometo, ya desde Bariloche, una entrevista con Fenoglio. Ah. Dicen que Escobar Gaviria se... Los hermanos Fenoglio. Los hermanos Fenoglio. Se tiene un hermano Fenoglio. El hermano que Escobar Fenoglio. Gaviria se compró el primer auto en la fiesta del chocolate en Bariloche. Sí. Ahí la hizo. La hizo. Escobar ahí empezó. Ahí se compró una 4x4 en la fiesta de Bariloche. Sí. Terminemos con la muerte en los festivales de Bariloche. Porque así como se muere gente en las fiestas electrónicas, no decimos la cantidad de muertos que hay en la fiesta del chocolate en Bariloche. Se pasan de dulce. Sí. Sí. Le sale chocolate por la nariz a todo. Hiperglucemia. Qué lindo, un diabético. Yo quiero ser un diabético para toda mi vida. Amigos, hasta el jueves que viene, ustedes si tiene alguna enfermedad, o un teléfono. padeciendo. Es lo mismo, porque andan para el culo. Sí. Es casi una enfermedad tener un teléfono. Claro, es casi una enfermedad. De ese tema no hablamos, que tenía que ver la adicción, que es una de las cosas que te prohíben la libertad, que es el teléfono. Ay, lo podremos hablar más adelante, ¿no? El tema no hay del un rato más, próximo, ¿no? Jueves, dada la ausencia inevitable de Sony. No sorteamos. No sorteamos. Ah, hay que hacer el sorteo. ¿Cuál era el tuyo? La adicción. La adicción. A mí me gustaría que estuviera él, porque él tiene mucho material. Él es de... Tiene mucho material. Sí, pero vos no tenés más crédito, querido. Poné la mano. Poné la mano. Poné la mano. Del 1 al 35. Elige Rabat. No va ni el 23 ni el 27. Elige Rabat. El 12. El tema del día de la semana es el. Y así pistas. Adán. La manzana. Adán. Eva. Adán y Eva. Muy bien. Sí, eso pasa creciente. Qué bueno. La siguiente era el árbol que te hace alergia. A mí me jode mucho el plátano. El plátano. Para mí, si vos empezabas diciendo Adán y costilla, ya sabíamos lo que era. Claro, el paraíso, el tema de la semana que viene, y va el Nachio, que viene el Nachio. Del 1 al 22 sin el 11, Thompson. Del 1 al 22, diga un número. Sin el 11. No, no lo escucho. 15. 15, el mosquito. Ah, mosquito morenense es un tema muy mosquito interesante. Mosquito morenense. Voy a averiguar. Son los dos temas que hay. Y bueno, va a quedar la lista de la consigna. Hola, Laya. Se la pasamos a la gente de producción. Se la estamos dando. Y también le estamos dando la lista de cosas que quedaron para afuera. Y también le estamos dando para que tenga. ¿Sí? Hasta el jueves que viene, amigos, de 21 a 24 de la Copa Derramada. Se despide así. No se olviden de recordar.